que... Bueno, ya está grabando. Ok, entonces en un primer momento vamos a hablar un poquito del trabajo social, sobre todo porque lo que nos interesa aquí y la razón por la cual, parte de la razón por la cual nos convoca, no es solamente pensar en un diseño de proyectos sociales así como tal, o una recaudación de fondos, sino también poder entender cómo es que nuestra disciplina puede darle una dimensión particular al diseño de proyectos sociales y al tema de la recaudación de fondos. Es decir, si un día se quieren vender como consultoras de diseño o de recaudación de fondos, ¿cómo le podrían decir a la persona que la visión particular de trabajo social o su formación específica de trabajo social es importante o es relevante porque le da otra perspectiva, ¿no?, al diseño de proyectos sociales? Entonces, para eso vamos a hablar un poquito sobre esta típica conversación de qué es el trabajo social y shalala shalala, pero lo que quiero en realidad es que lo aterricemos un poquito a qué perspectiva, a través de lo que entendemos por trabajo social, sobre todo desde el trabajo social contemporáneo, podemos darle a partir de eso a los proyectos. En otro momento vamos a ver, ahora sí, ya en cuestión como más operativa. La sesión pasada vimos como algunas cosas que teníamos que implementar, que ver, que ir como sondeando a nivel organizacional y poder ubicar dónde y cómo y cuándo sucedían cierto tipo de cosas dentro de la organización. Pero ya después de que tuvimos nuestro primer día de trabajo, nuestra primera semana de trabajo, ya conocemos al equipo, ya sabemos quién nos cae bien, ya sabemos quién nos cae mal, ¿no? Ya sabemos dónde hay fonditas cerca para ir a comer después de que nos den nuestra hora de comida. Y después de esta semana, pues resulta ser que ya tenemos que empezar a trabajar. Entonces vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer en primer lugar y con eso vamos a iniciar. Después, en un siguiente momento, vamos a hablar sobre qué cosas tenemos que reunir en nuestro espacio de trabajo para poder hacer bien nuestro trabajo. Estoy hablando de, por ejemplo, informes anuales, informes financieros, cierto tipo de evidencias, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver es cómo es que cada uno de estos productos, cada una de estas cosas que han salido de la organización en el pasado, cómo es que tenemos que utilizarlo a nuestra propia ventaja para poder tanto diseñar los proyectos, tanto como buscar el financiamiento de los mismos. Y después vamos a ver algunas herramientas de mapeo. Necesitamos herramientas visuales que nos ayuden a mapear, en primer lugar, cuáles son las financiadoras que más se ajustan a la organización que tenemos, pero cómo se ajustan no solamente en tanto cómo se ajustan por el tema de la línea de acción, sino también por lo que veíamos la sesión pasada, que también lo que nos interesa es poder ver, dependiendo hacia dónde se quiere ir la organización en esta nueva etapa, o en esta etapa en la que nosotras estamos entrando a laborar, qué financiadoras están más en sintonía o en alineamiento con los objetivos actuales de la organización. Sobre todo porque algo que vamos a ver es que las organizaciones suelen tener un plan anual y un plan estratégico. El plan anual es lo que todos y todas vamos a hacer durante el año, cuáles son nuestros objetivos y cuáles son las metas de la organización. Y seguramente el área de gestión de proyectos o el área de recaudación de fondos tiene metas muy específicas. Si no las tiene, hay que insistir en que necesitamos un plan anual porque eso nos da como mucha orientación sobre lo que vamos a estar haciendo durante ese año. Pero en función de eso también vamos a estar pensando el mapeo. Y la idea también es que esta herramienta, cuando le presentemos al director o directora ejecutiva o al equipo de comunicación o a esta gente, podemos sacar nuestro instrumento, nuestro mapeo y decir, mira, según mi evaluación que yo estuve haciendo, ya evalué las estrategias, ya vi los objetivos, las metas, esto es lo que tenemos que hacer a continuación. Tenemos que contactar a la financiadora, vamos a priorizar esas financiadoras, shalala, shalala, pero también vamos a ver un mapeo de actividades. ¿Cómo podemos identificar qué actividades son importantes en este momento, ¿no? Actividades que ya se realizan y que hay que seguir realizando, actividades que ya se realizan pero ya no son necesarias hacer, actividades que no se hacen y hay que hacer, y actividades que hay que eliminar por completo, ¿no? Es decir, malas prácticas dentro de la organización que vamos a identificar y que pues ya no vale la pena tener. Y al final vamos a hacer simplemente un cierre, ¿vale? alguna duda al respecto de esto? Entonces, Viviana nos va a hacer el favor de decirnos, ¿qué es esto? ¿Qué es trabajo social? ¿Es una disciplina? ¿Eso qué implica? ¿Implica que seamos una disciplina? Bueno, ¿qué? Nada más deja digo esto porque si no se graba. Hay veces, bueno, no sé si a ustedes les tocó, yo soy muy old, pero en cierto momento a nosotros nos hacían una diferenciación muy tajante a veces entre lo técnico y lo científico. Entonces, si decimos que el trabajo social es una disciplina, que seguramente estamos tratando de decir que hay cierta simplicidad en lo que hacemos, ¿qué implicaciones tiene, Viviana, para ti? ¿Qué importancia tiene que seamos una disciplina y no otra cosa? ¿Un oficio o algo? Pues, la disciplina es porque ver diferentes ciencias, pero tal cual no es una ciencia. ¡Ah! ¿Por qué no somos una ciencia, Michelle? Porque nosotros nos construimos a partir de una disciplina. Porque no hay un modelo a seguir. Oh. Sí, hay, pero no. Ok, acá es un momento que es una. Bueno, vemos varias ciencias y así. Acá que no hay un método, así, ¿qué opinas? Bueno, yo iba a comentar que sí es una ciencia y que es multidisciplinaria porque hace el uso de varias disciplinas como psiquiatría, psicología, las ciencias sociales como la política, administración, contaduría. Entonces, es una carrera que. Pues sí, con el apoyo de más carreras puede hacer su labor. ¿Y cuál es su labor? Por ejemplo, los proyectos sociales, la atención a la población, a la comunidad. De igual forma, a través de los proyectos sociales, pero para hacer un proyecto social se necesitan varias cosas, un programa social. Y entre ellas, se necesitan varias profesiones que nos apoyan. Entonces, siento que sí es una ciencia porque hace uso de metodologías. Y tenemos varias metodologías, como la de Andrés o como la de. Pero entonces yo ya me confundí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Buena pregunta. Ok, Fabi te va a ayudar, porque Fabi dice que es muy buena persona y que... Pues es que, o sea, hay un debate bien interesante en torno a lo científico y lo disciplinario. Siglos llevamos atorados en este deseo ardiente de ser siglos ciencia. Tampoco llevamos uno. Pero quiero saber, más allá de este debate, ¿cuál es tu opinión personal? Mi opinión personal es que somos una disciplina, no ciencia, porque el método científico nos ha fallado en un montón de situaciones porque es muy cientificista, muy positivista, y las ciencias sociales, las realidades sociales rebasan por mucho lo científico. Entonces necesitamos sí auxiliarnos de otras disciplinas, más que auxiliarnos de profesiones, más bien de otros saberes disciplinarios, de otras epistemologías, para complementar nuestra intervención, nuestra investigación, nuestra visión transdisciplinaria de, pues, de las realidades sociales. Entonces, a mi parecer, no somos ciencias, somos disciplinas. Oye, pero explícame cuál es el método científico, yo la verdad no lo conozco. No, pues yo tampoco. Bueno. Se basa en números, o sea, todo en cuantificar absolutamente todo, en medir conductas, en medir, y entonces tratar de inferir a futuro de esto, como un poco de... Ay, me gusta mucho esa palabra. Inferir, me encanta esa palabra. Inferencia. Espérame, es como un poco predecir lo que va a pasar. La realidad social, la verdad es que nos rebasa por mucho, porque no hay recetas, no hay fórmulas que nos ayuden a, o que nos guíen a hacer intervenciones precisas. Lo social siempre es cambiante, está en constante evolución, sobre todo en los últimos años, o sea los cambios se dan de manera vertical. tal es que las ciencias no alcanzan la velocidad de las realidades que en la pandemia el mundo entero se vio superadas. A pesar de los avances científicos y tecnológicos, el mundo no sabía qué hacer con este virus. Entonces, pues sí, también considero que otras disciplinas que no se consideran ciencias positivistas, o sea, en ese encuadre positivista exactamente, pues nos pueden echar la mano, como por ejemplo el psicoanálisis y otras cuestiones. El psicoanálisis tampoco se considera ciencia y creo que es una herramienta bien interesante para aplicarla en nuestras intervenciones y en nuestras investigaciones, por decir un ejemplo. Y esto que acabas de poner, porque esto que me acabas de decir le ponen ciencias, ¿no? Hasta tenemos un instituto acá. Y las ciencias de la complejidad no buscan predecir. Justamente la tesis central de las ciencias de la complejidad es que hay fenómenos que no se pueden predecir, que solamente podemos saber de ellos en el momento en el que el fenómeno está sucediendo, pero es imposible una predicción. Entonces creo que la cosita no va por ahí. Ahora sí, Jasper, te dejo la manita bien. Igual hipótesis y entonces siento que nosotros también hacemos uso de eso, ¿no? El trabajador social tiene que observar su, bueno, el lugar donde está, o donde va a incidir, va a intervenir, tiene que hacer una observación, un diagnóstico para poder dar una solución a la problemática que se está presentando en cierta comunidad. Entonces sí hacemos uso de un método científico en sí. Ok, bueno. Tenemos, sí, no, adelante. Y también mencionaba la compañera sobre dos tipos de... lo que es lo cuantitativo y lo cualitativo. Tal vez no tengamos tanto cuantitativo, aunque sí, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, ¿no? De México. Entonces estamos usando ahí un modelo científico cuantitativo y también usamos el cualitativo, ¿no? Que, por ejemplo, opiniones de las personas sobre algún tema en específico, como sea la violencia, ¿no? Entonces, podemos hacer una medición cualitativa de las personas que piensan que tal vez, no sé, la violencia es... daña la, no sé, a la familia o no la daña. Entonces, ya tenemos como una medición de las personas que piensan que sí daña la violencia y de las personas que no. Ok, bueno. Como esta es una clase de epistemología del trabajo social, porque si fuera, pues ya nos iríamos ya de cosas, estaríamos hablando de otras cosas. Pero lo que quería poner sobre la mesa era, cuando nos presentamos como trabajadoras sociales, como una disciplina que se llama trabajo social, frente a este tema de la elaboración de proyectos, tenemos que tener esta claridad entonces de también qué somos y cuáles son nuestros alcances. Les voy a dar cuál es mi respuesta, pero no se tiene que casar con ella, ¿no? O sea, pero bueno, les voy a decir. Para mí, efectivamente, el trabajo social es una disciplina, pero no es una disciplina por las razones que ustedes mencionan. Para mí, las ciencias, simplemente la única diferencia entre las disciplinas y las ciencias, es que la ciencia busca marcos generales explicativos. Es decir, la sociología busca explicaciones generalizables, modelos generalizables, que puedan ser aplicados a un sinfín de situaciones, ¿no? Igual la psicología busca marcos explicativos generales de la conducta humana para poder explicar toda una serie, ¿no? Pero ¿qué pasa con las disciplinas? ¿Qué pasa con la genómica, con la antropología, con qué más hacen? Con la física experimental, shalala, shalala. Las disciplinas buscan explicaciones situadas, como ustedes bien dijeron, explicaciones para contextos específicos. Por eso luego se tiene mucho esta idea de que la ciencia produce teoría y las disciplinas la usan, ¿no? Que también es medio equivocada, pero vamos a simplificar ya para salirnos de este debate. Y porque eso no es el asunto de la clase, del curso. Ok, y entonces, ¿qué significa que seamos una disciplina si estamos buscando explicaciones situadas? Significa que nuestro enfoque, y para lo que nos forman aquí, y como bien ustedes saben, no es para dar grandes explicaciones sobre qué es la sociedad, no es para buscar grandes explicaciones de qué es la economía, sino para buscar contextos o o espacios sociales específicos y dar explicaciones sobre esos contextos específicos. Eso es un poco lo que se hace en un diseño de proyectos. Necesitamos tener un enfoque situado, un enfoque contextual muy bien entendido para saber qué necesidades hay en ese contexto y cómo poder construir un proyecto que pueda atender de manera integral esas necesidades o aquello que está sucediendo en ese espacio social o lo que sea. Ahora, por eso yo hago mucho énfasis en lo de recuperar la idea de que somos trabajadoras sociales. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras, si tuvimos prácticas de decentes a buenas, nos entrenaron, nos formaron justamente para poder dar explicaciones sobre contextos específicos. Y a partir de esos contextos específicos, buscar cierto tipo de soluciones. Esa habilidad en la que nos formaron es una habilidad que tenemos que traer al tema del diseño de proyectos. Cuando proponemos proyectos, ahorita lo vamos a ver, es muy importante si tenemos la oportunidad de ir y conocer a la población con la que se va a trabajar, conocer el espacio social en el que habitan, conocer sus prácticas sociales cotidianas, qué es lo que hacen, etc. Porque en la medida en la que podamos aterrizar mejor ese proyecto social en cosas específicas, será mejor. Mientras más generales sean nuestros proyectos sociales, a menos que busquen incidir obviamente en política pública, pero si estamos hablando de pequeños proyectos sociales, nuestra idea es que tenemos que ser lo más específicas posibles en las explicaciones que vamos a dar, tanto sobre lo que está sucediendo en ese pequeño contexto, o en ese contexto yo le llamo situado, y las propuestas que vamos a hacer con respecto a las actividades que pensamos que pueden ayudar a trabajar ese problema. Ahorita vamos a hablar un poco del tema del problema, porque también es un problema el problema. Bueno, ¿se entendió bien? Sí. Entonces, ¿me ayudas explicando otra vez? Sí, bueno, trabajo social es una disciplina porque busca explicaciones situadas a comparación de la ciencia, que es un marco ya más general, modelos más generales, y busca trabajo social explicaciones específicas y busca entonces el estudio de un sujeto al sujeto, ¿no? Con problemas específicos, necesidades, para eso debemos de ir a contexto que pues está el sujeto o sujeto. Sí, si tenemos la oportunidad. Apenas nosotras vamos a tener un proyecto de TACUA. Este es un proyecto de una serie de personas que fueron torturadas en el marco de la represión política. Entonces viven en una comunidad un poquito alejada. Lo que se logró es que la CEAP, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pudiera instalar unas computadoras en una biblioteca pública que tienen, para que se pudiera dar atención clínica a distancia, porque no tenían la oportunidad de salir cada semana de su comunidad a recibir atención clínica. Y entonces la ACA se encargó de toda la gestión para que haya internet, haya todo eso, y por lo menos en línea se les pueda dar atención clínica, ¿no? Y en el caso de que necesiten atención psiquiátrica, pues poder pagar los viáticos para que tomen eso. Pero entonces, ¿qué va a pasar? La siguiente semana, yo no voy a ir obviamente porque voy a estar aquí, pero la siguiente semana el equipo clínico, una psicóloga, un psiquiatra y un médico van a ir a la comunidad a conocer a la comunidad qué necesidades tienen, qué dificultades pueden tener, etcétera, etcétera, justamente porque la manera en la que se quiere pensar el proyecto se tiene que pensar pues también desde las personas que van a ser, no me gusta esa palabra, pero es la que se usa, beneficiarias, ¿no? del proyecto. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conocer directamente a la población con la que se va a trabajar, de verdad, háganlo. Si se pueden echar una plática, una entrevista con estas personas que van a ser beneficiadas del proyecto, no pierdan esa oportunidad. No digan que no. Muevan sus reuniones, hagan lo que puedan. Porque una de las grandes ventajas de nuestra disciplina es justamente el que somos capaces de dar explicaciones situadas. Aplicaciones situadas en contextos específicos. Yo tengo una pregunta. ¿Entonces la ciencia tampoco puede explicar en situaciones situadas? Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Pero general, las ciencias buscan... Bueno, acá hablaban de inferencias. ¿Qué es una inferencia? ¿Alguien sabe qué es una inferencia? ¿Quién usa esa palabra? ¿Tú, Fabio? Pues cuéntame. Es que recuerdo lo que decía Ciro. Es como tratar de un tanto predecir el resultado para saber qué es lo que va a pasar un poco más adelante. Ah, y esa no es una inferencia, Fabio. Ay, no. Ok. Bueno, una inferencia es cuando yo tengo una serie de ideas o de premisas, les voy a decir. Premisa 1, premisa 2, y de estas premisas yo logro sacar una conclusión. Puede ser de todo tipo, no necesariamente es una predicción. Entonces, si yo digo, todos los seres humanos son mortales, Michelle es un ser humano, mi conclusión es que Michelle es mortal. Esa es una inferencia. Cuando yo de una serie de ideas puedo derivar una conclusión. Entonces, en la ciencia, el tipo de inferencias que se buscan en general es para todo X corresponde, corresponde una explicación Y, ¿no? Supongamos. Entonces, las ciencias en general sí utilizan ejemplos situados, a veces le llaman estudios de caso, por ejemplo en sociología, ¿no? Agarran una comunidad y un estudio de caso, pero la intención, si es que se está haciendo ciencia de la buena, que eso suena horrible, es que el estudio de caso a la ciencia le ayuda a decir, bueno, si este estudio de caso es cierto, podemos hacer una inferencia probabilística, de que a toda comunidad con esas características le corresponde una explicación de este tipo. Y a partir de eso, cuando la ciencia, estas ciencias logran encontrar varias X y varias X y varias X, empiezan a construir teorías generalizadas en las que para toda cosa X corresponde esta misma explicación y se empiezan a hacer teorías generales. En el caso de las disciplinas, aunque pueden ayudar a las ciencias a hacer este tipo de procesos, nuestro fin, como por ejemplo en el caso del trabajo social, y lo comentaba con Aaron y con Sharon antes de venir, que estoy muy peleado con algunas personas de aquí de Lines, que piensan que el trabajo social tiene que hacer teoría y cosas así. Bueno, está bien, pero ¿qué es eso, fin? Es que lo que nos interesa es dar explicaciones de un contexto particular, no para generalizar, sino para resolver problemas en ese contexto determinado, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia sustancial. Pero es un debate. Hay gente que no lo cree así, pero tampoco tiene que creer en ello. Creo que es que, bueno, justamente esto de que todo X corresponde a una Y, y esa conclusión a mí me, bueno, lo puedo decir en otras palabras, sí, como predicción, porque entonces, o sea, si ya sé que si, pues, cuando encuentre estas X va a pasar Y, o sea, me estoy adelantando pues al resultado, antes de mirar, o sea, darnos chance de mirar con otros ojos esa realidad social. Yo he encontrado, me ha tocado quizá la mala suerte, la mala fortuna, de que en las prácticas de repente vamos bien casados con una teoría y queremos a fuerzas encuadrar esa comunidad o esa situación muy, con unas particularidades muy suyas en una teoría. Entonces, hasta me ha tocado ver que se manosean ahí los instrumentos de investigación para que cuadre con la teoría y la hipótesis, pues, como que esté todo perfecto, todo bonito, como si siempre 2 más 2 tuviera que ser 4 en las ciencias sociales. Entonces, por eso es que sí estoy como un poco peleada con esa postura cientificista, porque anula un montón de características colectivas y particulares de cada sujeto con tal de encuadrar a la comunidad y a la realidad y al proyecto y a lo que sea que tengamos que hacer en una teoría. Bueno, entonces, no me parece como tan ético. Estoy de acuerdo contigo, pero les prometo que ya va a terminar la clase de este momento. Digo, de trabajo social. Lo que hay que entender de las teorías, justamente para evitar esta postura cientificista, es que las teorías son modelos. Es una perspectiva que se puede tomar de las... Y esto viene de un autor que se llama Van Frassen. Bueno, el chiste es que si tomamos la perspectiva de que las teorías son modelos, no estamos diciendo que nuestra teoría esté diciendo cómo es la realidad. Lo que estamos diciendo es que la teoría es un modelo de la realidad que elige ciertos aspectos de esa realidad para explicarlo. Pero la teoría no se corresponde con la realidad. O sea, nuestras mejores teorías, ni siquiera en física, que es la ciencia más dura pensada, ni siquiera nuestras teorías en física explican cómo es la realidad. Lo único que estamos haciendo es hacer modelos en los que elegimos partes de la realidad para dar una explicación particular, pero no debemos confundir con que la teoría nos está diciendo cómo es la realidad. Solo estamos usando un modelo para explicar algo. Eso es todo. Y esa es, bueno, una postura con la que yo estoy de acuerdo, porque ninguna teoría puede decirnos cómo es el mundo allá afuera, ¿no? Porque siempre elegimos, hay un sesgo, siempre elegimos qué observar, cómo observarlo, cómo interpretarlo, y eso no significa que sea la realidad. Entonces, en ese sentido, mi perspectiva es que las teorías son instrumentales, solo son instrumentos, pero no nos dicen cómo es la realidad. Sí, y es que, bueno, también como que se nos olvida un poco que esa teoría se creó en cierto contexto con una sociedad de ciertas características. Entonces, es lo que te comentaba hace rato. De repente, vamos como con unos lentes muy antiguos a mirar las realidades actuales. Y es cuando ya no cuadra. Y creo que es cuando nos vemos rebasados por esa postura que de repente no es tan crítica y de repente no es tan flexible. Pues es todo un tema. Yo no estaría de acuerdo, pero después lo podemos discutir. Okay, sí, solamente para reforzar el punto de conocer la comunidad, porque de pronto, como comentaba la compañera, ¿no? O sea, si ya llevan todo la tarea tomada y todo en relación a la comunidad sin haberla conocido, y tienen que llegar a la comunidad para darse cuenta que lo que traen no importa con lo que traen. Pues está cañón, ¿no? Entonces, justamente yo creo que es una de las importantes de conocer primero la comunidad antes de crear todo lo que se va a intervenir en ella. Ok, de acuerdo. Bueno, yo lo que escuché de una profesora, Nela, que era la profesora de la práctica de gestión social de riesgo, nos comentaba. Sí, es buena pregunta. Nos comentaba que a veces no es que tú adaptes a la comunidad de la teoría, ¿no? Sino más bien adaptar la teoría a la comunidad. Por ejemplo, en mi práctica comunitaria, una profesora que no me acuerdo cómo se llama, ya no me acuerdo, pero daba práctica ahí en Xochimilco, nos dijo, bueno, nos incitó a que tomáramos varias metodologías, hiciéramos una propia para poder adaptarla a la comunidad. O sea, ahora sí quiero adaptar las teorías de otros autores para que se adaptara a la comunidad y no que adaptara a la comunidad a la teoría, o sea, hacer que la comunidad entre en la teoría. Entonces siento que de igual forma nosotros podemos hacer sí esta parte como metodológica, pero que quede con la comunidad y no más bien cambiar a la comunidad. Bueno, ahorita que veamos la siguiente parte, les voy a decir un poquito cómo podemos. Bueno, es que les digo que no me quiero meter mucho. Es todo lo que provocas, de verdad. Quiero ser claro con mi postura, solamente para que la conozcan, ¿no? Entonces, yo lo que he estado proponiendo mucho tiempo en esta escuela, y me he peleado con varias personas por eso, es justamente que hace falta un trabajo social centrado en prácticas. Es decir, no me refiero a las prácticas comunitarias, a la práctica regional, me refiero a prácticas de qué es lo que hacemos todos los días, todo el tiempo, cómo interpretamos los instrumentos, cómo nos relacionamos con otros sujetos y sujetas sociales, cómo interpretamos lo social, shalala, shalala. Y esto implica, entonces, que cuando el trabajo social se centra en prácticas, tenemos un trabajo social centrado en modelos y no en teorías. Entonces, ¿qué significa un trabajo social centrado en modelos y no en teorías? Significa que cuando estamos en contacto con la realidad social, más bien, voy un poco más atrás, nosotras fuimos formadas y nos enseñaron también a hacer cosas, no solamente nos han enseñado teoría, nos han enseñado cómo acercarnos a una comunidad, cómo interpretarla, cómo hacer instrumentos, cómo hacer mapeos, cómo hacer un familiograma, cómo hacer toda esta serie de cosas. Esos son un tipo de modelos, ¿no? Que nos ayudan justamente, regresando a lo de que somos disciplina, nos ayudan a entender realidades particulares. Entonces, cuando yo hago un familiograma, no, eso no me gusta porque no lo conozco mucho. Si yo hago un mapeo de una comunidad sobre cómo están constituidas las relaciones organizacionales dentro de una comunidad, cuáles tienen mayores hegemonía de poder que otras, ¿no? Y eso cómo influye. Ese es un modelo. No estoy utilizando una teoría en general. En términos generales, yo tengo mi instrumento, ya hice mi mapeo, tengo un mapita de la comunidad y tengo ubicadas dónde están las organizaciones geográficamente y las pongo en un círculo más grande, las que tienen más poder o más poder de decisión dentro de la comunidad, y pongo circulitos pequeños para las que no. Esa es una práctica. A mí, en un lugar llamado Escuela Nacional de Trabajo Social, me enseñaron a hacer eso. Pero lo que está detrás del aprender a hacer eso es que hay implícito una teoría. O sea, es imposible que esto del mapeo comunitario no haya sido concebido teóricamente en algún momento de la existencia. Pero en trabajo social esto no es lo central. No nos interesa saber cuál fue el proceso teórico en el cual a alguien se le ocurrió que este era el mejor instrumento para analizar o interpretar relaciones de poder. Bueno, entonces, lo importante es que yo estoy más bien haciendo modelos en los que, aunque viene implícita una teoría o una perspectiva teórica, que puede ser positivista, como tú dices, porque si hay trabajadoras sociales que quieren refuncionalizar a todo el mundo de acuerdo a un sistema que de por sí está muy culero, y hay trabajadoras sociales que tienen una perspectiva, como desde la complejidad, de todo eso, yo no lo sé. Pero entonces, cuando estamos haciendo modelos en campo, estamos trabajando directamente con la gente y estamos usando instrumentos, ya viene implícito cierto tipo de teorías, ¿no? Cuando yo ya, en el momento en el que yo ya pienso que no tengo que adaptar ni refuncionalizar a nadie, ya tengo una postura teórica ahí, de principio, ¿no? Que no le está siendo explícita, esa es otra cosa. Pero, ¿yo cómo puedo darme cuenta que una persona es trabajadora social? Yo me doy cuenta que una persona es trabajadora social no por la teoría que cita o los autores que cita, sino por las prácticas cotidianas que está haciendo. Si yo voy a una comunidad y veo a una chica que está haciendo tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, yo la identifico por sus prácticas. Entonces, todo el tiempo estamos construyendo modelos interpretativos, situados, contextuales, y si queremos mejorar el trabajo social, entonces tenemos que entender cómo funciona esto a nivel epistemológico. Entonces sabrán más de mí en la revista de Lines cuando lo planteé en un artículo. Pero bueno, el tema es que cuando hacemos diseño de proyectos sociales, un poco es esta parte, ¿no? Es un trabajo social centrado en prácticas. Estamos haciendo cosas prácticas, estamos utilizando cierto tipo de modelos y metodologías para interpretar el lugar donde se va a hacer el diseño. Y todo eso lo tenemos que transformar o sistematizar de tal forma o dar una estructura de tal forma que podamos convencer a alguien que nos dé dinero para hacer eso. Pero bueno, ya. Se cierra la clase de epistemología, ¿no? Ok. ¿Alguien, Isabel, tú conoces la propuesta de la situación problema? ¿Propuesta de la situación problema? Sí, ¿no? El tener que analizar la realidad de un lugar en el momento presente, o sea, de cómo se está generando, digamos, las situaciones de las relaciones, las dinámicas, cuáles son las causas. Ok, por ahí va, por ahí va. ¿Alguien le puede ayudar a Misael a completar esa idea? Ayudas a hacer el Sí, Michelle. ¿Eso viene en el libro de Alejandro? Sí. Ese viene en el de modelos y estrategias de intervención a la aproximación. ¿Sí? Bueno, esa propuesta dice, ¿no? El no aclarar el problema, sino verlo concretamente, tanto en el sujeto, en el contexto, como en la compañía. Entonces, vamos a utilizar esta. ¿Puedes poner el nombre de los tres elementos más grandes, por favor? Entonces, vamos a utilizar esta propuesta, pero le vamos a agregar más cosas para poder tener una perspectiva metodológica de cómo plantear diseños de proyectos sociales desde una perspectiva de trabajo social. ¿Vale? ¿Alguien no conocía de plano, nunca había oído hablar de, este, de esta propuesta? ¿Ángel? ¿No? Ok. ¿Tú sí, Aaron? Sí. ¿Se la puedes explicar, Ángel? Bueno, sí, cuando yo iba a comprenderla, no la entendí. Pero recuerdo que nos explicaba esto, de que debemos de entender el problema en el momento que estaba, bueno, los problemas y las necesidades que ocurrían en las comunidades o con las zonas en donde nos insertábamos, desde eso, desde el problema. O sea, siendo propio de ellos y de cómo afectaba al entorno. Ahora sí recuerdo más o menos. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué esta herramienta nos va a servir? Esta herramienta es un modelo. Es un modelo que no explica la realidad, lo siento. Pero nos ayuda a explicar algunos aspectos de esa realidad e interpretarlos de acuerdo a lo que queremos hacer. Pero de ninguna manera vamos a asegurar que esto nos está diciendo cómo funciona la realidad. Eso no. No es una fuente. No va a querer. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar para el tema de diseño de proyectos. Muy bien. Entonces, Ángel, cuéntanos, ¿qué es un sujeto o una sujeta? No, no es así. Un sujeto, una sujeta o un sujeto. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es la persona o lo que. Contexto. Ok, ¿y entonces por qué no le llamamos persona? ¿Por qué estamos utilizando estas palabras así como que fancies? A ver, dale, échale una mano. Igual que me pongo, pero sujeto también se refiere a personas, grupo, comunidades. ¿Cómo? Cuando hablas de sujeto, abarcas las posibilidades. El sujeto o las sujetas o todas sus variantes. Pueden ser individuales, grupales, ¿no? O colectivos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Qué otro aspecto tiene o qué implicaciones tiene el que elijamos esta palabra sujeto, sujeta, sujete en lugar de persona o individuo o colectividad? ¿Por qué será que estamos eligiendo esta palabra tan? Pues porque igual están inmersos, ¿no? O más bien si están muy relacionados con estas dos partes del contexto del problema. Y es algo que es inherente a ellos, ¿no? Muy bien. Entonces, sujetos, porque como la palabra lo dice, los, les, las sujetas están sujetas a algo. Entonces, hay dos dimensiones que tenemos que comprender muy bien de esto. Lo que está determinado y lo no determinado. ¿Qué será lo determinado en los sujetos o las sujetas o las sujetes, Sharon? Ay, es que ya no sé si entre dentro del contexto como tal en ellos, pero lo que lo determina a lo mejor es pues su situación económica, cultural, social, en lo que cree, quiénes le rodean, quién lo criaron. Uh-huh. Okay. Muy bien. Entonces, yo soy hombre, me identifico como hombre, ¿no? Es decir, soy un hombre cisgénero. Y hay cosas de mi ser hombre o de mi propia masculinidad que ya están determinadas. O sea, por más que me deconstruya en mil talleres de masculinidades, hay cosas de mí que ya no, o sea, simplemente ya no, ya están determinadas, ¿no? Pero aunque estoy sujeto a esas determinaciones, o sujeta a esas determinaciones, hay cosas que no me determinan. Y entonces, cuando estamos haciendo o diseñando proyectos sociales, tenemos que buscar esto. ¿Qué cosas no están por completo determinadas en los y las sujetas sociales? Es decir, ¿qué posibilidades hay de cambio en estos y estas sujetas? Por ejemplo, si hablamos de una comunidad, ¿no?, que vamos a hacer trabajo con mujeres, vamos a hablar de salud sexual en mujeres indígenas en alguna comunidad, ¿no? Hay cosas que están determinadas, y aquí acuérdense que este es un modelo, o sea, no me estoy refiriendo a que en realidad estén determinadas, me refiero en el marco del proyecto. Hay cosas que ya están determinadas, o sea, no vamos a cambiar a la comunidad, no vamos a hacer una gran revolución ahí. Pero ¿qué es lo no determinado? ¿Qué posibilidades hay de que las mujeres se vuelvan más autónomas en cuestión de la propia decisión sobre su sexualidad? Este tipo de cosas no determinadas son esa gran materia prima de los proyectos, ese enfoque que tenemos. Porque si planteamos cosas desde lo determinado, nuestro proyecto puede fracasar, porque ahí no vamos a mover nada, ¿no? Si de repente le decimos a las mujeres, ya no se casen, así, ya no se casen, malditos hombres, ¿sí? O más bien, el matrimonio es un contrato social que simplemente esclaviza a la mujer al trabajo doméstico no remunerado, ¿sí? Pues no sé si un proyecto planteado así, o al menos un proyecto inicial planteado de esa manera, vaya a funcionar, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí está no determinado en ese momento específico en el que el proyecto se va a plantear? Ese es donde tenemos que situar nuestra mirada cuando vayamos a escuchar a los y las sujetas y conocerlas, ¿vale? ¿Vamos bien, Esteban? Sí. Ok. Ahora, necesitamos tener una mirada. Seguimos en sujetas de integralidad. Entonces, muchas veces, incluso cuando nos definimos a nosotras mismas, se nos va un poquito la mano con el tema de las identidades, y entonces podemos llegar a pensar que somos solo una cosa en la vida, ¿no? Pero la integralidad significa que tenemos que entender las diferentes dimensiones. Por ejemplo, hay una organización que esta vez no voy a decir su nombre porque se está grabando. Hay una organización que hace un trabajo chidísimo, psicosocial, de cuidados, así, muy cabrón, ¿no? Sesiones psicosociales en comunidades donde se trabaja el tema de cómo podemos gestionar nuestras emociones en contextos de alta conflictividad, ¿no? Donde hay paramilitares, estos proyectos chidísimos. Pero la directora es una mujer, la verdad. Es una persona malvada, es una persona nefasta. ¿Significa que ella solo es eso? Eso no es lo que estamos diciendo, porque si es una persona nefasta, pero también es una persona comprometida socialmente. Entonces no somos solo una cosa. A veces podemos ser muy nefastas, pero también podemos ser personas muy solidarias. Entonces esta mirada es muy importante, porque si no empezamos a poner etiquetas, como decía Fabi, predictivas, en donde ya asumimos cómo es la gente y cómo va a seguir siendo. Entonces, la integralidad significa que vemos a lo mejor las mujeres, podemos decir, o hay gente que dice mucho en clase, esto me caga mucho, que la gente de comunidad es muy conservadora, y se rigen por sus hijos pobres. Ok, sí, se rinde por usos y costumbres, y hay cosas que desde lo urbano consideramos conservadoras, ¿no? Pero también hay cosas muy radicales sucediendo en las comunidades. Entonces, no son una sola cosa, no somos una sola cosa. Somos muchas cosas de manera integral, ¿no? Esa mirada que estamos llevando. Lo otro es el proyecto. Pero el proyecto social de este. Es decir, yo me acerco a las personas y ustedes ya tienen esta formación de hacer cierto tipo de entrevistas, cierto tipo de acercamientos. ¿Cuál es el proyecto social de esos sujetos o de esas sujetas? Esa persona está tratando de transitar hacia la autonomía, está tratando de transitar hacia una mejor economía, hacia su comunidad, está tratando de transitar hacia un cuestionamiento de su propia identidad de género. ¿Hacia dónde está queriendo transitar estos sujetos o sujetas colectivas? Y en esa medida, vamos a saber, si bien no podemos prometerles obviamente que vamos a satisfacer todo aquello que es ahora su proyecto social de vida, podemos integrar algunos elementos. Por ejemplo, cuando usted, ¿alguien ha hablado, oído hablar de Cherán? ¿De qué? Cherán, de Michoacán. Las autodefensas. Ajá, sí. Me sentí como... Bueno, hace mucho tiempo, creo que estoy hablando de la universidad, surgió un movimiento de autodefensas indígenas en una comunidad que se llama Cherán, en Michoacán. Y fue muy chido porque fue antes de las autodefensas medio nefastas que empezaron a surgir en todo el país. Y estas autodefensas se protegían contra los taramontes de su comunidad. Y entonces se formó un movimiento muy bonito, sobre todo de mujeres, que estaban en defensa de la vida y de todo eso. Su proyecto social, que en principio era la defensa del bosque que rodeaba a la comunidad, se convirtió en un proyecto social mucho más ambicioso. El proyecto social incluía sus propias medidas de comunicación, su forma de autogobierno, organizaciones de mujeres que pudieran resolver conflictos de género al interior de la organización, digo, de la comunidad, etc. Ese proyecto social es muy ambicioso. Bueno, el diseño de un proyecto social no va a lograr eso. Pero ¿qué es ese proyecto social hacia donde se dirige esa comunidad? Podemos atender. Y en ese caso, yo fui parte de un proyecto muy bonito de radios comunitarias, en el que les ayudamos a poner toda la infraestructura y a capacitarles en usar programas para hacer su propia radio comunitaria ahí en Cherán. Entonces, podemos ser parte de ese proyecto social a futuro, pero tenemos que entender hacia dónde va. Y lo otro es capacidades. ¿Qué es el comunismo, Ana? ¿El comunismo? ¿Qué es el comunismo? Pues era como una, ¿cómo se puede decir? Doctrina que planteaba que todo lo que se produciera fuera como comunitario. O sea, es decir, como si, no sé, una persona fuera zapatero, pues vendiera su producto a cambio de algo que él necesitara. Ok, muy bien. ¿Es eso el comunismo? Pues supone que el comunismo implica que todo debe controlar el gobierno. Hasta donde ya está entendido. Eso es el socialismo. Bueno, el comunismo es un paso antes del socialismo. Al revés. Primero el socialismo y luego el comunismo. Y luego destruimos al Estado. ¡Qué bello! Pero a esto voy. Podemos decir muerte al Estado, ¿no? Y sí, a poco, muerte al Estado. Pero tenemos la capacidad como sujetos y sujetas sociales en este momento de vivir en una sociedad sin Estado. Yo creo que no. Entonces, el punto es, este proyecto social de vida no solamente requiere capacidades a lo mejor en las que yo aprenda a ser un mejor zapatero o aprenda a hacer radios comunitarias. Necesito otro tipo de capacidades. Necesito aprender a trabajar en colectivo. Necesito tener autonomía para que mi mamá no me haga la comida y yo sepa cocinar. Cosas tan sencillas como eso, ¿no? Necesitamos una distribución del trabajo doméstico que no dependa del género, que todos los géneros sepan ocuparse del trabajo doméstico no remunerado. Los hombres necesitamos aprender a desarrollar los mismos cuidados que hacen las mujeres, en el sentido de que se asume que las mujeres saben cuidar a otras personas por ser mujeres. Pero eso no es cierto, simplemente los hombres no nos han educado en esa capacidad de saber cuidar, ¿no? Entonces, nuestros proyectos no solamente son proyectos materiales, son proyectos de construcción y reconstrucción de sujetos y sujetas sociales. Obviamente, este tipo de cosas no necesariamente tienen la redacción del proyecto, pero nosotras como trabajadoras sociales tenemos que tener muy conscientes de que para que este proyecto social se materialice, necesitamos cierto tipo de capacidades sociales que no solamente implican una habilidad técnica de cómo hago un huerto urbano, ¿no? El huerto urbano es la excusa para que aprendamos a hacer algo colectivamente. Que aprendamos que lo colectivo no necesariamente nos tiene que llevar a eso. Porque a veces pasa. Muy bien. Y Finalmente, el tema de la identidad. ¿Qué es la identidad, Vale? ¿Qué es la identidad? Por ejemplo, Burman dice que la identidad es la construcción de tu personalidad dependiendo del contexto en el que te encuentras. Okay. ¿Y tú le crees? A veces. Muy bien. Vamos a tomar esa definición porque ya no queremos entrar en muchos debates, pero creo que en general pues, sí agrupamos la identidad. Y entonces la idea es, si nosotras logramos esto con el diseño de un proyecto social, ¿cómo podemos construir una nueva identidad social en el sentido de que después de este proyecto algo realmente cambie en el sujeto o la sujeta? De tal manera que, como les decía yo, sus prácticas sociales cotidianas sean diferentes. Voy a poner PS para prácticas sociales para no poner tanto, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, esto sigue siendo mi perspectiva, pero todavía no escribo de eso. Si logramos entonces que las prácticas sociales cotidianas de los y las prácticas sociales sean diferentes y apunten hacia este lado, o sea, que el proyecto social sea congruente con estas prácticas sociales, entonces significa que hemos logrado un cambio. Bueno, ¿se entendió, Jas? Entonces me lo explicas con tus palabras. No, no, es la parte de los textos. Pues no sé, es que siento que el contexto es como todo, ¿no? O sea, por ejemplo, mi contexto es la escuela, es la iglesia, es mi casa, es, o sea, son como, pues todo lo que forma parte de lo que eres. Bueno, les voy a decir un secreto. Bueno, no es un secreto, ya se lo dije. Yo no estoy de acuerdo con esto, en la propuesta de situación programa, entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner como espacio social. Espacio social. ¿Por qué me gusta más la noción de espacio social? Porque el espacio social se habita. Es donde habitamos, es donde vivimos, es donde reímos, es donde lloramos. Y eso es muy importante. porque es donde se construyen las identidades, las prácticas y todo eso. Ok, bueno. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un proyecto del espacio social donde se va a desarrollar? Es cómo se construye y qué será eso, Viviana, de cómo se constituye. ¿Sus elementos? Ajá, ok. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de ese espacio social? Y esto es muy importante porque justamente, por ejemplo, en el caso de muchas comunidades, el espacio social no solamente son las personas y los edificios y las calles, también son los árboles, el río, la montaña, el cielo y todas esas cosas que a las personas urbanas pues ya en nuestro espacio social no habitan, ¿no? O sea, las habitamos, pero no de la misma manera. Entonces, por eso es muy importante entender en ese espacio social cómo se constituye. Y bueno, obviamente quién, ¿no? Pero eso ya lo vimos. Y entonces, ahora sí vamos a este tema, que uno de los elementos centrales son las prácticas sociales. ¿Qué prácticas sociales mantienen ese espacio? O sea, cuando digo espacio social, no me refiero al espacio físico. Me refiero al espacio en un sentido abstracto, ¿no? Un poquito abstracto. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la UNAM. La UNAM es un espacio social constituido por muchos elementos que no solamente son edificios, sino son instituciones, normatividades, pues una identidad de repente y medio rara, gente que se siente muy orgullosa de ser Puma y cosas así. Pero hay una práctica social muy, muy marcada dentro de la UNAM, que se llama violencia. Y entonces, ese espacio social, la manera en la que está constituido, permite y reproduce esa práctica social, la encubre, permite que siga existiendo. Entonces, por eso la importancia del espacio social, porque hay cosas que no solamente dependen de los sujetos y las sujetas, ¿no? Hay todo un aparato institucional con sus normatividades, que permite que esta práctica social siga existiendo. ¿Va? Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esas prácticas sociales. Y esas prácticas sociales tienen, y el espacio social en sí tiene su historia. Y esto es algo muy importante, defender la dimensión histórica de ese espacio social. ¿De dónde viene? ¿Qué es ahora y a dónde va? Toda esta pinche idea de por mi raza hablará el espíritu, pues de por sí es un poquito nefasta, ¿no? O hay una página de Facebook que como me revienta el hígado, que se llama Yo soy de la UNAM y tú no. Ay. Es así como de, o sea, güey, pues sí, está bien, pero ¿qué quieren que la otra persona? Está bien. Pero todo esto, construye sentido. Lo que veíamos ayer. Por ejemplo, Dani, ¿cuál es el sentido que les llevó a ustedes a formar su propia organización? Pues la discriminación es súper con respecto a las disidencias sexuales, entonces, esa fue la primera y la segunda, toda la desinformación y toda la toda la desinformación que hay respecto a las disidencias sexuales. Okay. Entonces, hay un sentido para Dani y para su colectiva que les permite formar este espacio social de cierta manera, pero detrás de ese sentido hay otras cosas, porque no solamente es como en este sentido unas líneas de acción, ¿no? También hay dolores, hay expectativas, hay esperanzas, y eso es muy importante entenderlo, porque ¿qué pasa cuando en un espacio social se tiene la esperanza de un mundo mejor? ¿Cómo lo abordamos desde un proyecto social? Cuando evidentemente no lo vas a poner así, ¿no? En el proyecto, porque cuando lo estás vendiendo, pues es diferente, ¿no? Pero nosotros como trabajadores sociales, ¿cómo podemos dar respuesta a esos sentidos, ¿no? Esas esperanzas, incluso los miedos, ¿no? Porque hay muchas comunidades en que ya ha llegado mucha gente a tratar de hacer cosas y han decepcionado, ¿no? Han dejado como ahí cosas tiradas o han utilizado la gente. Entonces es muy importante entender cuál es el sentido que mantiene ese espacio social y cómo lo mantiene, ¿no? Y eso, con eso hay que ser muy respetuosos y muy respetuosas con el sentido que la gente da, que los sujetos le dan a sus espacios sociales. Bueno, y ahora sí vamos al problema, que el problema, les digo, es el mayor de mis problemas, porque yo no sé qué es un problema, pero yo sé que Michelle me va a explicar qué es un problema, porque yo no lo sé. Cuéntame. Pues es como la situación que complica pues, las prácticas sociales dentro de los sujetos. Y pues claro, pues, se conlleva otros problemas. O sea, ese problema puede traer más problemas. Entonces, según este modelo, lo que yo recuerdo es que el problema se tiene que ver desde una perspectiva de la complejidad, en el que obviamente se tiene que tomar todo en cuenta para poder solucionar no solo un aspecto pequeño, que, no sé, por ejemplo, si es el hambre, pues yo le doy más problemas comida. Entonces, yo tengo que dar una perspectiva mucho más amplia en el que poder tomar ese problema y, sí, de una manera integral, por lo que tengo que hacer algo mucho más allá de lo que conlleva ese mismo problema. Por ejemplo, el hambre puede traer, está derivado del desempleo, entonces el desempleo está complicado por otra vez que no sé, no hay trabajo por la zona, entonces no hay infraestructura, entonces eso conlleva más problemas, entonces es muy complejo. Ok. ¿Cómo me ayudarías definiendo qué es un problema sin darme un ejemplo, sino solo una definición? Ese es mi problema con el problema. Sí. Es que parece que existe la palabra problema. ¿Querías hablar? Pues el problema es como algo que molesta, si podría decirlo. Algo que aqueja a algo, una situación, a una persona. Ok, algo que molesta. Okay. A ver, ¿sí? Bueno, yo también estaba contando, creo que el problema puede ser esta parte de este algo que rompe nuestra cotidianidad y también algo que bueno, este caballero lo maneja como ruptura biográfica, que es como a partir de un momento que pasa algo en tu vida, empieza a cambiar o empieza a doler, empieza a tener cierto dolor y comodidad, es lo que están viviendo en ese momento. Okay. No, es como la causa de un conflicto, ¿no? Pero también, por ejemplo, eso en la ruptura que rompe la normalidad, yo siento que no siempre es así. O sea, como por ejemplo, no mencionaba la compañía de pobreza, hay gente que siempre es pobre y su normalidad desde que nació hasta cierta edad es eso. Entonces creo que no siempre es como que está rompiendo algo así, sino muchas veces es algo ya muy estructural que ya está ahí desde un inicio. Ok. ¿Alguien más quiere aportar? Fabi. Pues es que yo lo puedo ver como un poco desde el psicoanálisis justamente. Es como una situación que te produce displacer. O sea, cuando deja de ser placentera la situación, entonces el sujeto se moviliza. Algo lo descoloca y lo moviliza a resolver ese problema. No siempre se moviliza a buscar la solución, a encontrar una solución, pero sí lo moviliza porque, por ejemplo, como un bebé que está mojado de su pañal, a lo mejor él por sí solo no va a irse a cambiar su pañal, pero sí va a hacer algo para, o sea, se siente incómodo pues si lo expresa. Y si no sabe expresarlo, va a empezar a gritar y llorar y a lo mejor su cuerpecito va a reaccionar también con una rozadura, qué sé yo. Entonces, como que a nivel muy chiquitito, un bebecito. Pero cuando en otro sujeto, individual o colectivo, igual algo le produce ese displacer, o sea, esto ya está muy frío, ya tengo mucha hambre, o esto ya está muy sucio, algo lo igual como que lo descoloca, lo mueve, y por lo menos le hace pensar que esto no está bien, por esto se puede hacer algo, no saben qué, pero al referirme que se moviliza, es volverme a sentir cómodo en una situación que la ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna idea? Bueno, yo lo expreso como una necesidad sentida, ya sea expresada o no, pero que proviene precisamente de los mismos sujetos, más allá de lo que nosotros consideramos que es lo que se necesita. Ay, esa palabra de necesidad también está muy fuerte. Ah, pues sí. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Mi problema con el problema en, este, en esta gráfica que propone Normela, ya le hicimos algunas correcciones, y aquí... aquí yo tengo un gran problema porque algo que a mí me preocupa de esta perspectiva es que algo que yo siento que no se asume y que tenemos que empezar a asumir muy cañonamente, y esto va a ser muy problemático en lo del diseño de los proyectos, es que esto está en disputa. Es decir, ¿quién define? ¿Quién tiene la autoridad de definir cuál es el problema dentro de una situación, ¿no? Si yo tengo gente como el Frente Nacional de la Familia que me dicen que el aborto es un problema, pues yo le diría, bueno, chica, pero ¿por qué es un problema? Y a lo mejor las razones que me dé para problematizar el aborto, por qué el aborto es un problema para ellos, pues las razones puede que sean un poco extrañas, ¿no? Para mí, en una comunidad, ¿qué pasa cuando hay dos grupos en disputa? Y uno llega con un diseño de un proyecto, una propuesta de proyecto, y un grupo quiere atender algo y el otro grupo quiere atender otra cosa porque alguien ve cierto aspecto como un problema y otra persona lo ve como otra cosa, ¿no? Entonces, esta parte es conflictiva en sí porque... ¿alguien ha oído hablar de Foucault? Sí, sí. A ver, ¿quién se anima a hablar? No. ¿De, no de Foucault? Es que está muy difícil, la verdad. Es saber y verdad. Valientes, valientas. A ver. A ver. Es que la verdad, lo vi con Salgado y se me hizo muy difícil y no entendí muchas cosas. Y luego lo aplicamos en mi práctica de embarazo adolescente y también estuvo muy difícil, ¿no? Pero... lo que recuerdo es que habla mucho como de, del poder, ¿no? Y en base a ese poder, la verdad está como condicionada. Las personas que tienen el poder de comunicar la verdad, pues son las que van a manifestar como esa realidad. Entonces, en este caso, por decir los medios de comunicación, o en este caso tú, ¿no? O así, las personas que tienen como cierta autoridad son las que van a transmitir su propia verdad en base a esa autoridad que están pues ejerciendo, y esos son los saberes que se van a compartir. Sí. Entonces la idea con lo que dice Sharon es, ¿quién tiene control sobre los saberes? Una institución que tiene control sobre los saberes es la universidad, ¿no? Como bien decía Fabi, con el tema de la cientificidad, yo no puedo hablar desde ahí porque amo la ciencia, pero es cierto que la ciencia también como una institución, más que como una herramienta epistémica, como una institución, instituye saberes y entonces dice cosas como que la medicina tradicional y las paperas no tienen elementos científicos cuando lo tienen. O la historia que nos cuentan sobre la ciencia no incluye la ciencia árabe, la ciencia china, la ciencia india, que si uno analiza esos elementos son igual de científicas que la ciencia occidental. Simplemente sucedió que culturalmente el desarrollo de esas ciencias sería de manera diferente, ¿no? Simplemente pues, los árabes inventaron el álgebra, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante tomarlas en cuenta porque cuando estamos diseñando proyectos sociales va a haber una disputa. ¿Cómo caracterizamos el problema? Por un lado, podemos asumir una actitud autoritaria y decir, yo como soy profesionista y estudié 4 años y soy trabajadora social, yo voy a definir el problema. Soy la mera mera que tengo que saber, ¿no? Otra opción está la que les digo de ir a visitar a las personas, pero podemos encontrarnos con esta situación. ¿Qué pasa cuando la población a entender está dividida en grupos y cada pequeño grupo de esa población está en disputa con otro y entonces cómo caracteriza un problema? Entonces, pues sí, no puedo decirles mucho más de esto porque no lo tengo resuelto en realidad, pero creo que hay que tener cuidado en la manera en que problematizamos lo social, porque no sabemos. Me decía una maestra de vida, me hacía una pregunta cuando hablábamos del saber y de la verdad, y me decía, a ver, estoy como que lo tengo que me decía, ¿a quién beneficia mi lógica de pensamiento? Cuando yo digo, sí, que le pongan en la madre a los maestros porque no me dejan pasar en el metrobús, suponiendo, ¿no? ¿A quién beneficia mi lógica de pensamiento? ¿A quién está beneficiando? Cuando yo me miro al espejo y veo mi cuerpo, y digo, chale, ya estoy bien pinche gordo, como yo te dije. En ese video me veo bien pinche gordo. ¿A quién beneficia esa lógica de pensamiento? A toda esta estructura de poder que busca tener un control sobre el cuerpo de las personas. Entonces, es una posible pregunta que podemos hacer, pero creo que la manera en la que caracterizamos el problema siempre es un poquito problemático. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno. ¿Se entendió lo del problema? Sí. ¿Me ayudas explicándolo ahora con nuestro resultado? Bueno, el problema siempre va a estar como disputa. Bueno, yo lo entiendo en mis propias palabras como esa disputa de quién cataloga como esa problemática o esas necesidades inclusive. O sea, siempre va a haber como esa parte que va a imponer, ¿no? Como, no sé, ahorita se me ocurrió en las comunidades que muchas veces es como, es necesidad el pavimentar, ¿no? Y es como de por qué, ¿no? Si muchas veces las comunidades llevan años viviendo así y nunca lo han visto como una necesidad, pero ya es una necesidad impuesta. Entonces, bueno, así lo veo como el problema es eso, o sea, es como esa disputa entre las personas que establecen el qué es para ti una necesidad, el qué para ti es bueno y qué para ti es malo. Uh-huh. Ok, muy bien. Pues sí, es todo un rollo. Pues ahí está tu tema de tesis, Jas. Bueno, vamos a tratar de definirlo un poquito, como con las palabras clave que ustedes nos dieron, pero yo, o sea, te digo, te soy sincero, yo no tengo una definición para esto, porque para mí es muy problemático este asunto, y sobre todo es problemático porque esto no está solo, ¿no? Está junto con esto. Entonces, bueno, es cierto que el problema rompe, ¿no? Pero yo creo que no todas las rupturas son, a veces las rupturas son necesarias, ¿no? A veces necesitamos que nos rompan. Por ejemplo, que a los hombres nos rompan el manchito que traemos dentro, ¿no? Entonces, ¿en qué medida eso sería un problema? Si lo ponemos en ese ejemplo y decimos, ah, ese güey rompió con su macho interno y se incomodó y sintió displacer, pues sí, güey, porque pues la estaba pasando chido con los beneficios, ¿no? Y me generó un conflicto y así. Pero en el largo plazo es un problema, ¿eh? O sea, para trabajar con estas cosas no necesita haber una parte de molestia, ¿no? Necesitamos a veces que nos muevan el piso. Que nos muevan el piso, exacto. Porque es que, bueno, lo asocio directamente con el sujeto y cómo interacciona con ese avatar. Porque esta cuestión de identidad, ahí pues está implícito el yo, y para que la identidad se construya o se deconstruya, tienes que romper al yo, o se modificó y entonces fue por otro, más bien se rompió una ruptura en el yo, se extinguió, como dice Lacan. Entonces, a partir de esa ruptura, de ese quiebre, es cuando puedes entonces reestructurar al sujeto, reestructurar su psiquismo, reestructurar la forma en la que interacciona. Creo que ahí podríamos agregar también esta cuestión de la interacción con el hábitat. Okay. ¿Cómo va modificando su hábitat? Y va así, pues sí, como en una constante. Y el problema lo veo como una discontinuidad. O sea, vamos pretendiendo que vamos en una normalidad hasta que llega ese elemento catastrófico que hace que tu yo se rompa, se quiebre, y entonces dices, no manches, esto se siente muy feo, esto es angustia, esto es ansiedad, esto está feo, esto está mal. Y entonces, insisto, pueda por lo menos ponerlo en la posibilidad de encontrar la solución. Aunque no la encuentre, se la pase a buscarlo, pero por lo menos va a pensar en que existe otra forma, alguna forma de regresar a esa supuesta normalidad, esa continuidad, pues desde que igual desde que nació, desde que encontró un buen trabajo, te corren y se vuelve a romper esa continuidad. Pues está bien, lo cuesto, ¿no? Creo que algo que se dijo, y creo que fuiste tú misma, creo que una forma en la que podemos romper un poquito con la disyuntiva es esta parte. Independientemente de qué sea el problema nos mueve, ¿no? Te moviliza. Y lo que queremos es eso, mover de alguna forma. Pero sigue habiendo un problema, que dependiendo de cómo esté definido esto, pues es, bueno, nos movemos, pero ¿hacia dónde? ¿Qué tal si alguien está tratando de jalar agua para su molino y nos está moviendo a su conveniencia? Entonces, yo creo que no hay una respuesta única, pero tal vez lo que quería transmitirles con esta problematización del problema es simplemente que estemos alertas de cómo vamos a caracterizar el problema, ¿no? Porque sí puede servir para fines no muy gratos. Y les voy a contar una historia, entonces, porque me acordé. Bueno, hace mucho tiempo, en mi vida de estudiante, nos invitaron a un proyecto de presupuesto participativo en una comunidad de Michoacán también. Entonces, la comunidad se estaba disputando entre dos opciones. O sea, ya solo quedaban dos opciones para utilizar el presupuesto participativo. Si se me engaña otra vez. Y entonces, una era usar ese dinero para hacer la fiesta patronal, y el otro era utilizarlo para limpiar un río que estaba cerca y en temporadas de lluvia se desbordaba e inundaba parte de la comunidad. Entonces, a lo mejor, ay, es que este ejemplo también es como muy clásico aquí en Trabajo Social, pero no sé si ya estoy muy obvio, que cuando hablan de este tipo de ejemplos, la gente critica mucho cuando la gente utiliza el dinero para la fiesta patronal y lo ve como un desperdicio de tiempo, etc. Bueno, pues yo llegué con esa mentalidad, ¿no? La verdad. Y yo decía, no manches, pero pues el río, no sé qué, no sé cuánto. Total que en la asamblea ganó la opción de la fiesta patronal. En ese tiempo yo no entendía muchas cosas. Bueno, todavía, pero en ese tiempo entendía menos cosas de lo comunitario. Se hizo la fiesta patronal, me puse hasta luego. Estuvo muy buena esa borrachera. Y al día siguiente, pues ya con la crudita, nos reunimos a trabajar, el equipo de trabajo que estábamos. Y como unos días después, efectivamente se vino una lluvia y se inundó el pueblo. Entonces, bueno, yo por estar en la peda no metí muchas cosas, pero resulta ser que en la fiesta patronal la gente había aprovechado ese espacio de haber jalado a toda la comunidad a un evento para organizar una brigada de limpieza del río. Y entonces habían asumido como roles muy claros y brigadas, ¿no? Y entonces de repente yo pensé que la forma en la que yo estaba problematizando el problema era desde esta perspectiva más urbana, en la que yo siento que el dinero sirve para resolver directamente el problema. Pero resulta ser que en este ejemplo había una necesidad mucho más profunda y mucho más central en la comunidad con lo que estaban decidiendo, que era construir colectividad. Es decir, la fiesta patronal, si bien es un espacio de desmadre y así, es un encuentro, finalmente. La gente se encuentra, habla, se vuelve a reconocer, y las autoridades tradicionales de esa comunidad, que tienen mucho peso, pues hablaban con la gente. Yo, o sea, lo que yo sí noté es que gente aconsejaba, ¿no? O sea, iba gente a buscar consejo de los mayores, de las mayores. Entonces, si yo me hubiera quedado con esa perspectiva de problematizar desde la academia y decir, no, pues vamos a armar un proyecto de limpieza del río, en lugar de entender que es más importante que la comunidad en conjunto limpie el río, a que venga gente externa o una compañía, no sé, que tenía planeado a limpiar ese río. Porque además sigue conectando a la comunidad con sus propios espacios, porque ellas mismas lo limpiaron. Entonces, por eso les digo que no es tan sencillo este tema de la autodemocratización. Porque decía una compañera indígena de Argentina, que la recuerdo también mucho, decía que la mente piensa donde los pies pisan. Y pues yo piso asfalto, no entiendo muchas de esas cosas, ¿no? Pero ellos sí, ellas sí. Entonces, sí, Sharon. Sí, sí creo que es muy importante como la colectividad, porque en base a eso se hacen muchas cosas. O sea, mi hermano está estudiando etnología en la ENA. Sí, y y pues obviamente va a sus prácticas y todo, ¿no? Y por ejemplo ellos también estaban con lo de su fiesta y todo, no recuerdo cómo se llama su santo, pero pues es grande y lo tienen hasta arriba de la iglesia y para ellos es muy importante porque en base a sus fiestas pues cosechan, siembran y todo esto. Y entonces lo que pasó fue que el santo se cayó y entonces pues todo el mundo hizo así como mucho revuelo, dijo no, es que ya no vamos a poder cosechar, no vamos a sembrar. Y es que estaba peleado el padre de la parroquia con el jefe igual de la comunidad, ¿no? Y estaban enminados y no se hablaban y así, ¿no? Entonces, obviamente, pues toda la comunidad dijo, no, pues arréglense, miren, es que el santo está caído y entonces pues no vamos a tener muchas cosas. Y finalmente, o sea, ellos van y son como mucho de pues no, nosotros, de no intervenir, ¿no? Ellos al contrario, ¿no? Los hermanos son muy de observamos, anotamos, pero nosotros no, obviamente cambiamos la realidad, pero nosotros estamos y lo menos que podamos, ¿no? Todo lo anotamos y ya. Entonces dice mi hermano que estaba muy impresionado porque es eso que pasó con el santo ayudó a que toda la comunidad se reuniera y todos hicieron como su culto y no solamente se pidieron perdón como entre ellos dos, ¿no? Sino todo mundo, o sea, era como de yo a mi vecino, ay, perdóname, la verdad te robé este pedazo de tierra, te lo devuelvo. O sea, y de verdad como que entre todo mundo se pidió disculpas y así, y entre todos levantaron el santo y bla, bla, bla. Y después volvió a ir mi hermano y tuvieron como una cosecha, pues, abundante, ¿no? Y ellos estaban contentos y decían, es que fue porque nos pedimos todos perdón, nos volvimos a arreglar, a lo mejor problemas de años, cosas así. Entonces creo que a veces queremos ver todo lo físico, todo tangible, y las cosas no siempre es como todo lo tangible, o sea, a veces los lazos, las relaciones sociales que nos forman, nos motivan a hacer más cosas, ¿no? Sí. O sea, yo desde mi mente digo, pues es que ellos estaban ya tan felices, tan contentos, que le echaron ganas a su cosecha, se apoyaron, a lo mejor tú no tienes el grano, pues yo te lo presto y luego me lo devuelves. O sea, se dieron como esos procesos que son bien importantes y que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Y o sea, yo, bueno... O sea, es que vuelvo mucho, ¿no? La iglesia es como mucho parte de mí, entonces yo lo veo porque ahora que fue COVID, muchos murieron, muchos, sí. Muchos de la iglesia, y fue muy duro, pero podíamos ver el apoyo porque era, pues no tengo la verdad mucho, pero pues hay que enterrarlo, ¿no? O los estaban cremando, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, entonces todos cooperábamos en lo que se podía, pues bueno, no tienen dinero porque se acaba de morir, pues le llevamos una despensa, o sea, yo creo que los lazos son... lo más importante que puede haber, porque en base a ello creces y se forma, ¿no? O sea, tan solo aquí en el salón, en la escuela, yo creo que es como de las cosas más importantes que podemos fortalecer y que no se toman en cuenta porque a lo mejor no es algo que te digas, como dijeron, ah, pues está pavimentado. O sea, a lo mejor no es algo visible, pero sí se ve, solo que a veces no sabemos cómo verlo. Entonces, hablando de esto que les digo de la propuesta de trabajo social que yo tengo, por aquí no se venía ni nada. Podemos tener esta perspectiva de que el trabajo social es solo gestión social, ¿no? Que venga alguien a pavimentar, que venga alguien a limpiar el río, que canalizar a alguien a una institución. Pero algo que yo pienso que ninguna otra disciplina puede hacer, que va bien sin tu mundo, o sea, sí lo pueden hacer, me refiero, no son formadas para eso, es esto. Construcción de prácticas sociales nuevas o reforzamiento de las que ya existen. O sea, ¿qué disciplina podría en este caso se da ya de manera orgánica en la comunidad, pero ¿por qué no podríamos pensar una metodología que retome estas prácticas sociales, por ejemplo, del perdón social, o sea, del reconocimiento de la recepción del conflicto a través del perdón, de la cooperación, del tequio, que es dar tu trabajo colectivamente, sabiendo que en algún momento te va la banda te va a apoyar, la horizontalidad? Ese tipo de cuestiones son cosas que, si bien no son lo central de nuestros proyectos sociales, son cosas que tenemos que atender mucho, porque si a través de nuestro proyecto logramos que se desarrollen este tipo de prácticas sociales, después ya no se va a necesitar que llegue otro proyecto. La banda ya va a estar al tiro. Y es como lo que tiene que hacer, ¿no? Es como lo que busca, se supone, el trabajo social, ¿no? Decir, intervengo para ya no tener que volver a intervenir. Sí. Pero el problema es que a veces no tenemos las herramientas como pensarlo y así. Sí, Jas. Ah, perdón, primero iba Fabi y después. Bueno, es que lo que está mencionando Sharon es la ilustración de lo que estamos hablando. Porque, o sea, bien gráfico, ¿no? El santo se rompió y a partir de esa ruptura es que los demás se movilizan. Espérate, o sea, ¿cómo que está roto el santo si significa tanto para nosotros? Pero es que eso es lo que estructura yo, la identidad, o sea, y es increíble cómo a través de esa ruptura se reestructura el yo de cada quien, y eso hace que interactúe con su hábitat desde el perdón y va transformando su realidad y van logrando cosas que quizá ningún trabajador social pudiera haber logrado, ¿no? Pero también en esto que mencionas sobre el perdón social, el tequio, la horizontalidad, la cooperatividad, la cooperación, me parece que también pudiéramos ir pensando en otros paradigmas que nos permitan cuestionar los objetivos que nos estamos poniendo como profesionistas y como sociedad. Porque no he escuchado un solo proyecto que le apuesta al perdón social. Ninguno. No es lograr. O sea, pero... Bueno, tal vez son algo de... Sí hay, sí hay. Pero, o sea, no me ha tocado a mí ver presencial que alguien esté apostando por una transformación así de profunda. Me parece que nos quedamos en lo superficial y en ver los resultados que se miden, que se tocan, que se ven, que se cuantifican para entonces demostrar que sí merezco cierto presupuesto. Cuando la, digamos que el... Ay, por eso me decía psicología, porque yo decía, espérense, es que esto hay como que hay algo más profundo. Y de allá me regreso para acá, porque sí entiendo muchas cuestiones de cómo se estructura. Porque aparte estudié una psicología que ni es psicología, es antropología, filosofía y psicoanálisis, y nunca te enseñé psicología. Ok, suena muy bien. Está bien chido. Entonces, o sea, como que eso me permite, si el trabajo social me permite ver panorámicamente a la sociedad, ese tipo de psicología me permite como que poner el microscopio de repente, mira, aquí en este proceso que Sharon nos comparte, es bien interesante esa, o sea, esa figura de la ruptura tal cual, pero no es porque se desmoronó el santo y ahora hay que repararlo, hay que, no, algo en el yo de cada persona que adora ese santo se rompió junto con él. Entonces, hoy pues es como cuando tembló y vimos que la ciudad, o sea, que un edificio se rompió. No nada más se derrumbó un edificio, se derrumbó una parte de mi ciudad, de mi hábitat, de mí misma, porque ese hábitat me construye a mí como sujeto, me construye a mí como a mí yo. Entonces veo que está roto y pues aunque no se haya caído mi casa, pues me mueve, me moviliza a ayudar o a pensar en que pues, a planificar. Entonces sí creo que de repente en trabajo social, como priorizando mucho la práctica, nos olvidamos no tanto de teorizar, sino de verdad analizar esos procesos sociales, porque son procesos culturales, históricos, lo social pues tiene que ver con lo político, lo económico, y dejamos muy de lado el entendimiento de la cultura. Y es curioso que allá fui a aprender que el inconsciente no está en la cabeza, el inconsciente es esa cultura, ese gran otro de la calle, es que no entiendo a la calle. pero sí lo entendí, eso es bien importante, que ese entorno, ese hábitat, ese contexto, es lo que me hace a mí ser sujeto. Sin eso no existe sujeto. Y cuando entonces el sujeto se le rompió algo, más y ya no lo pudiste traer, pues ya andan las cosas en las que sufren y ya es casi imposible en muchos casos que se vincule o que interaccione con su hábitat. Okay. Entonces, más allá de hacer funcionales las cosas, me parece que hay que repensarlas, reestructurarnos. Le apuesto mucho también a la autocrítica, ¿no? Cómo yo estoy viendo, cómo estoy, como dices tú, problematizando, cómo estoy entendiendo eso del sentido, la identidad, o sea, va más allá de lo panorámico. Ok, muchas gracias, Abby. Pues escuchamos a Haz y después les parece que nos vayamos a... Ah, bueno, ¿vale? Haz, ¿vale? Y después nos vamos a... Pues eso no, porque se te va a ir la idea. Pues mejor así y y ya cuando regresemos nos vamos ya ahora sí al operativo. Ya aquí reflexionamos mucho, ahora sí vamos a operativos. ¿Sí? Pues prácticamente lo que iba a dar era un resumen, bueno, no resumen, sino como una idea que como que me surgió. No, que era, bueno, no, si quieres vale, es que no sé, bueno, entonces básicamente el trabajador tú se va a hacer como un agente de cambio en la comunidad, pero ¿cómo va a ser este agente de cambio? Va a ser a través de una gestión social. ¿Y cómo va a promover esta gestión social? A partir de la participación social de la comunidad, ¿no? Y esta comunidad, ¿cómo se va a organizar? A través de estos agentes sociales o estas organizaciones que ya tienen, o esta organización comunitaria que ya tiene la comunidad, o si no la tiene, lo que va a hacer el trabajo social es apoyar a la comunidad para que esta misma se pueda organizar y crear estas como lazos o redes de sociales de apoyo entre la comunidad para poder apropiarse nuevamente de sus espacios, ¿no? De sus espacios y poder resolver la crisis comunitaria, su propia crisis. Yo creo que nos hemos vendido un discurso del trabajo social muy ambicioso a veces. Yo solo diría que creo que las trabajadoras sociales en general somos facilitadoras de procesos sociales, pero realmente no sé, porque les digo que de repente todo esto a veces, me refiero que a veces nos planteamos objetivos muy ambiciosos como trabajadoras sociales, como esto del cambio social, la transformación social, pero no nos dan las herramientas realmente para hacerlo. Incluso lo vemos en las prácticas. Cuando nos están formando profesores y profesoras que se supone que llevan años haciendo lo que hacen y a veces no tienen ni idea ni siquiera ellas, ¿no? O ellos. Entonces, yo creo que hay que bajarle el discurso de lo que es el trabajo social, porque de repente este discurso de gente de cambio, transformadora social, cambio social, me parece muy ambicioso para lo que realmente nos enseñan a hacer. Entonces, yo prefiero que nos pensemos como facilitadoras de procesos sociales. Y nada más. Pero habrá que ver, ¿vale? Es que precisamente todo eso. Es que desde el modelo de Tello no entiendo el problema porque lo vincula a procesos sociales. Es decir, un proceso social puede ser inclusión, y cuál es como el sentido que le da, pues la, digo, la exclusión, el sentido que le da es la inclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sentido del perdón social, ¿qué lo diferencia en proceso de una práctica social? Porque, por ejemplo, el modelo del diseño no se aplica para salud mucho, porque no tiene mucho sentido, porque los procesos de salud y enfermedad son muy complejos, y implican otros factores. Entonces, en ese sentido, ¿dónde diferenciamos los procesos sociales de las prácticas sociales? Ya, ya te cacho. Los procesos sociales son funcionales estructurales. Por ejemplo, cuando Chile reformó su constitución apenas, pues es un proceso social, pero es funcional estructural, ¿no? Es decir, es como una especie de estructura social, o un cacho de estructura social. ¿Sistemático? Sistemático, que va funcionando y se va moviendo. Por ejemplo, el cambio de... Es que quisiera poner un ejemplo menos grande como para que podamos verlo en cuestión chiquita, pero ¿cuál podrá ser? Un proceso social pequeño. Digamos, una comunidad que está tratando de construir una biblioteca comunitaria, que le dieron un poquito de presupuesto y todo eso, y se armó un proceso social. Entonces, el proceso social va de no biblioteca, a biblioteca, ¿no? Y aquí hay una serie de funciones que van diciendo qué va a pasar aquí, qué va a pasar aquí, qué va a pasar aquí. Pero los procesos sociales los podemos entender sin sujetos. Entonces, es un proceso que tiene que ir de aquí a aquí. No importa cómo pase esto, mientras llegue de acá a acá. Y lo importante de las prácticas sociales es que tienen cuerpo. Las prácticas sociales son cuerpo. Son, algunas personas le dicen corporizadas. Es decir, son cosas que hacemos, personas que tenemos cuerpo, cogniciones, sobre todo con cognición. Entonces, yo puedo llegar de aquí a aquí y a lo mejor puede haber sido una práctica social de solidaridad, ¿no? Y entonces toda la comunidad o gran parte de la comunidad ayuda a construir la biblioteca. Pero a lo mejor ni siquiera necesitamos prácticas sociales, a lo mejor el gobierno manda albañiles, que no son de la comunidad, de gente, y construyen la comunidad. Y a lo mejor en el proceso aquí nada más hay una inauguración, por acá hay una supervisión, y así. Entonces, las prácticas sociales requieren cuerpos para aparecer. No sé si fui claro. ¿Fui claro? Okay. Bueno, pues vamos al receso. Va a quedar 15 minutos o 20. ¿Qué prefieres? ¿Media hora? Mucho, ¿no? 20, va. Y ya regresamos a la parte operativa. Ay, vamos a hablar de eso, para callarnos. Ya quedó. Para empezar, ¿no? La misión es gay. Ok, vamos a revisar lo que tenga. Y vamos a discutir un poquito, ¿vale? Bueno, no discutir, vamos a compartir ideas. Entonces, primero me gustaría que el equipo acá de Dani, de Ana y de Haz nos puedan comentar un poco, sobre todo porque ellas tuvieron mucho la ventaja de que les tocó la vez pasada PBI México. Entonces, que nos cuenten qué show con la organización y lo que identifican. Ok, ayer que nos tocó también hablar de la función y su visión, punto, es proteger los derechos humanos de la gente que defiende los derechos humanos, que son activistas, podría decir. Lo que buscan es crear espacios seguros para que ellos puedan trabajar sin esta necesidad o sin este sentimiento de tener miedo, que vayan a ser agredidos, presos, que atiende contra ellos y su trabajo. Su línea de acción primordialmente es los derechos humanos, que en este caso ellos hacían hincapié en la medicina, ahí les decían que también hacían observaciones. Hay también mencionamos que, bueno, como cada acción sigue en derechos humanos, es justo promover el derecho a defender los derechos humanos. Y por lo que menciona el video y las fotos que teníamos en la anterior, y también se nos hizo importante mencionar dentro de la función que es una organización internacional sin fines de lucro que pues, acompaña y protege a las personas de los derechos humanos. Mientras que en su visión, pues, es como a futuro esta parte de crear espacios seguros y óptimos para que puedan trabajar las personas de los derechos humanos. Y bueno, nosotros también tenemos como cierta pues, duda de cómo nombrar al proyecto, porque habíamos, bueno, yo entendí diferente a lo que ya se había entendido, y que completamos como el proyecto, como en esa parte de apoyar en las actividades que realizan las organizaciones, los activistas o las personas de los centros de los derechos humanos, pero solo es apoyar y acompañar, no como no incidir en el proceso de. Lo que hacen las personas, ¿no? Y pues la necesidad es más importante. Ok, te diga. Bueno, aquí era como que, pues sí, ya llegamos a todos porque ella decía que incidir, yo les digo que incidir es incluir o intervenir en. Y yo recuerdo, he visto, por ejemplo, la CNDH, igual acude, no sé, me ha tratado de ver en pueblos y barrios originarios, cuando hacen consultas ciudadanas. Asisten, pero nada más observan y llevan están observando que se lleva a cabo conforme a la ley y de acuerdo a que no se tienen los derechos. Entonces yo por eso digo que nada más observan y acompañan a este tipo de colectivos que lo solicitan, que todo sea conforme a la ley y se respete y que no se han perdido los derechos de las personas que son activistas. Ok, vale, muchas gracias. Sharon y Aaron, ¿lo que ustedes pusieron se parece en algo a lo que dijeron las compañeras o ustedes lo interpretaron de diferente manera? Sí se parece. Nada más en necesidades concretas pusimos que las necesidades como tal que presentaban ellos y las personas es que hubiera acceso a la justicia, en este caso, las personas que aparecían en el ética, y que se crearan derechos que realmente tomen en cuenta a los pueblos originarios. Ok. Cuando estamos hablando de necesidades concretas, entonces, ¿cómo lo podrían en una necesidad? La necesidad de justicia. ¿De qué tipo? Pues en cuanto haya una violación de derechos humanos de algún modo, que haya alguna ley que los proteja y que de algún modo, bueno, es que aquí me hice un conflicto muy grave porque, por ejemplo, estuvimos revisando casos en la materia de derechos humanos y lo que normalmente se hace es que, ok, se castiga a la persona, a veces no se castiga, pero se indemniza a la persona. Entonces yo creo que es importante que haya como algo, no sé qué, pero algo que realmente haga válido el decir, bueno, hay una consecuencia para lo que a ti te pasó. Porque, o sea, por ejemplo, vimos un caso de violencia obstétrica y se murió la bebé al nacer, ¿no? Entonces, pues vamos a indemnizar con tanto dinero a la mamá. Pero eso no está cumpliendo con lo que ella siente, ¿no? Entonces, a lo mejor también decía, bueno, pues brindarle durante tanto tiempo ayuda psicológica. Y si la necesita más tiempo, o sea, es como, no sé cómo explicarlo, pero sí que haya algo apto para lo que esa persona atravesó. ¿Quién les dio derechos humanos? A mí me dio Malin. ¿Quién? Malin Johnson, es sueca, ¿no? Algo de sueca. ¿Era sueca? ¿Johnson? Sí. ¿Sí vieron algo que se llamaba reparación integral? No. No. ¿Por qué? Derechos humanos, yo creo. No mucho que decir. Bueno. En todos los maestros, ¿verdad? Como que sí estuvo. Ok. Bueno. También es el currículum para esa clase, pero bueno. Hay algo en la Ley General de Víctimas de aquí de México que se llama la reparación integral del daño, que es la justicia distributiva, que es lo que es el dinero, pero también tiene el derecho a la memoria y a la verdad. Y dentro de la reparación integral, y justamente ahí puede entrar mucho trabajo social, hay algo que se llama valoración del impacto psicosocial. En esa valoración del impacto psicosocial se hace una valoración pericial del impacto que tiene la violación de derechos humanos sobre la persona, ya sea las víctimas directas o indirectas, y además de que se establece un monto económico, se establecen todas las medidas de reparación, que pueden ser medidas de restauración simbólica, de verdad, lo que decías de la atención psicológica, y se tienen que hacer trabajadores. Las trabajadoras sociales, lo que pueden hacer ahí, justamente es hablar de la reparación social del daño, ¿no? Si los hijos dejaron de ir a la escuela, ¿cómo se prepara eso? Cosillas. Entonces, así se llama, reparación integral del daño, y está en la Ley General de Víctimas. Bueno, está bien, pero ese no es el tema. Muy bien, gracias. El equipo de Emisel y Ángel, ¿qué identificaron? ¿Va en sintonía con lo que ya se comentó? ¿O se fueron por otro lado? Pues un poco, más bien no considerábamos la idea de que hubiera, digamos, el acompañamiento hacia un grupo de activistas, sino más bien pensábamos que era directo con las personas que eran víctimas de violencia. Okay. ¿Qué necesidades identificaron? Pues seguridad por parte de las personas víctimas y la necesidad de redes de apoyo. Ok, seguridad, redes, ok. Y finalmente el equipo de gobierno, Jenny, ¿vale? Ah, bueno, sí se parece a lo que mencionaban. Pensamos en que pues quizás su misión es resguardar la vida y la línea de acción también como seguimiento a estos casos. No identificamos como tal un proyecto, pero pensamos que puede servirse como la guarda de la integridad de las víctimas y quizá como necesidad de la organización es garantizar la vida y la integridad también de los voluntarios, porque pues mencionaban las personas que del video que pues ellos han arriesgado su vida junto con ellos para pues cuando los acompañan a las brigadas de búsqueda o pues cuando están ahí pendientes de ellos, ¿no? También nos parece que quizá una línea de acción es la observación en que, por lo que mencionaban, que es como tener unos ojos a lo lejos que los están vigilando para que no les pase algo, para que no los maten, que bueno, pero también bueno, en esto del seguimiento de estos casos, pues está como que incluye el acompañamiento a estas personas. No nada más de cómo van, sino cómo se sienten. De hecho mencionaban también esto de la escucha activa y pues que se sienten acompañados, no se sienten solos, o sea, si tienen como que ese sostén que necesitan. Ok, perfecto. Muy bien, bueno, entonces, como ustedes ya vieron, en general la línea de acción del PBI es el tema del acompañamiento, ¿no? Entonces, ya vimos aquí, como ustedes bien dijeron, que los sujetos y las sujetas sociales son defensoras de derechos humanos, personas de movimientos sociales, y víctimas de graves violaciones. Estos son los sujetos y las sujetas. Entonces, ya vimos que los sujetos y las sujetas tienen que ser vistas integralmente. Es decir, por un lado, algo muy importante es el término de víctimas. Aunque legalmente las víctimas son víctimas, pues no solo son eso. No solamente son víctimas. Lo otro es que hay un proyecto social, hay un proyecto de cambio social que está tratando de promover movimientos humanos, derechos humanos y víctimas, y ese proyecto social tiene necesidades concretas, que son de seguridad y de creación de redes. Hay una serie de capacidades que hay que desarrollar, sobre todo en cuestión de saberse cuidar, no solamente físicamente, sino mentalmente, aunque eso PBI no lo hace, solo es como seguridad física. Y hay una identidad en la que, como ustedes escucharon, hay gente que se identificó como víctima, hay gente que se identificó como defensor o defensora, etc. ¿Y cuáles podrían ser, Dani, las prácticas sociales que surgen de este tipo de dinámicas? Tal vez, como antes hablamos, la verdad es que se necesita escucharlos, acompañarlos, por ellos y cuidarlos. Muy bien, bueno, ahora vamos a ver el video de otra organización. Esta organización se llama El Caracol, Asociación Civil. ¿Alguien ha oído hablar del caracol? ¿Son ¿Eh? Los que hacen los caracoles? No. ¿No es una de como biosustentabilidad? No. Ok, este es otro caracol. Ahí también dejé la mano. Caracol. Pero no, lo bueno es que no aparece. No aparece la chica. Ya pude conectar la bocina, entonces. Esto va a estar bastante bien. ¿Será el cable? No, que ya pude. Ya se conectó. Pero no se podía aparecer. Ah, no entendí. O sea, que ¿cuál era el problema? Ah, ya. No sé. Es que como que le picas varias veces. Siempre dejo todo como un general. a los que conocemos es bastante particular. Desde hace muchos años Socialtica ha trabajado con una red de derechos de la infancia aquí en México, y bueno, el Caracol forma parte de ellas, y a través justamente de algunos talleres que dábamos o algunas conversaciones en las que nos encontrábamos, conocimos poco más del Caracol, de lo que hacían, del trabajo al cual estaban dedicados, y particularmente fue interesante escuchar la historia de cómo es que ellos sistematizaban, o bueno, en ese momento recolectaban la información y eventualmente la usaban para hacer incidencia dentro del tema que ellos trabajan, que son poblaciones en situación de calle. Acaba con la maleza que roba de ti tu energía hermosa. Teníamos bases de datos sucias, bases de datos, la única que teníamos no tenía información, o sea, bueno, sí tenía, pero estaban muchas celdas vacías. Hablábamos de números redondos, es decir, por ejemplo, decíamos que el promedio de vida de las poblaciones callejeras era de 25 años. Ahora hablamos de la esperanza de vida de la población callejera y lo contrastamos con la esperanza de vida nacional, lo cual es mucha diferencia. Tenemos ahora una base de datos muy limpia, muy cuidada, que se está constantemente alimentando. Pero creo que lo más maravilloso que nos pudo pasar es que antes usábamos mucho papel. Entonces, todo estaba en papel. Y el papel a veces sin folio. Entonces, por ejemplo, los registros de muerte estaban raros, ¿no? Eso se podía perder. Ahora estamos levantando por primera vez datos con el celular. Entonces, iniciamos el proceso de análisis y fue una maravilla porque nos dimos cuenta que no solo teníamos ya el dato de la población como tal, de los sujetos, sino nos dimos cuenta que recuperábamos información de medios de comunicación y que además estábamos recuperando información a través de solicitudes de información con gobierno. De ahí que estas tres grandes esferas se convirtió en lo que llamamos el sistema único de información de poblaciones callejeras. A partir del uso de datos, lo que nos ha permitido, por ejemplo, en el tema de muerte, es llevar a georreferenciar las muertes en las calles. Eso tiene un impacto porque a nivel de incidencia política nos permite decir en qué delegaciones están muriendo más las personas. Ya no solamente hablamos, por ejemplo, de que mueren por un tema de accidentes automovilísticos, ¿no? O que mueren por un tema de consumo de sustancias, sino también ya nos permite identificar que mueren por causas excesivamente prevenibles. Creo que podamos levantar datos de cuántos niños han sido llevados a organizaciones y su estado actual nos hace pensar en que la institucionalización forzada es algo que tenemos que evitar, ¿no? O sea, cada vez que nosotros recuperamos información sobre las mujeres, sus familias y los niños, y en qué lugares están, y en qué condiciones están, y cuántos de ellos ya no están en las calles, pero ¿dónde están? Nos lleva a pensar que sí tenemos que promover políticas públicas que garanticen una calidad de vida diferente para las familias y no que estos niños terminen un albergue, a veces sin oportunidades de desarrollo humano, ¿no? Cuando alguien en la calle es retirado de su familia, llámese niño o niña o una pareja, ¿no? Hay una ruptura de la red, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que teníamos como un conglomerado de distintos tipos de información que a su vez se convertían en dimensiones y que nos daba indicadores muy precisos de las condiciones de vida de las poblaciones callejeras, pero además cómo el Caracol estaba haciendo incidencia para mejorar esas condiciones de vida. Estamos abriendo datos nuevos que sirven para la incidencia. Por ejemplo, nuestros datos de muerte ya están siendo utilizados en documentos oficiales. Citan al Caracol como una instancia que es la única que está recuperando este tipo de información. Nuestros datos de defensoría están sirviendo mucho porque estamos dando cuenta no solo cómo la política pública no está adecuada para la población callejera, sino cómo todas las instituciones están todavía con un área importante de oportunidad, puesto que no reconocen a la población como sujetos de derechos. Y nuestros datos están dando cuenta del número de violaciones a derechos humanos que vive esta población. El aporte que ha hecho SocialTIC a la institución del Caracol es un aporte que se va a multiplicar como por mil, porque el Caracol es una organización referente en el tema. Entonces, muchas otras instituciones cercanas ven como el gran impacto que tienen y estoy seguro que algunas ya comenzarán a hacer su trabajo en función del manejo de datos y de información. Bueno, el Kike es muy chido. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hacerlo un poquito en plenaria. ¿Cuál es el eje que trabaja esta organización? Personas en situación de calle. Ajá. Personas en situación de calle. Eso incluye el derecho de las infancias y otras cosas que son transversales, pero su eje principal es trabajar con personas en situación de calle. Ahora, ¿cuál era la necesidad concreta de esta organización que empezó a hacer Rosuel? La recolección de información. Entonces, por ejemplo, a veces sucede que como gestores y gestoras de proyectos, lo que nos piden diseñar no es tanto para una población externa, sino que lo que quieren es un proyecto para el fortalecimiento interno. En este caso lo que se gestionó fue que otra organización pudiera apoyarlos con el ordenamiento de su información. ¿Y por qué fue esto importante, Viviana, de que ordenaran todas sus bases de datos? Para aprender como su realidad de las personas callejeras, sino desde el ámbito de lo que se ve en la televisión o lo que se dice de las personas callejeras. Algo muy importante, si ustedes escucharon, es que algo que les ayudó también es hacer más incidencia de política pública, porque ya teniendo los datos pudieron presentar informes frente al gobierno para decirles, de acuerdo a los datos oficiales que ustedes tienen y de acuerdo a los datos que nosotros hemos recabado con información, hicimos un cruce de informaciones y entonces pudimos sacar estas conclusiones y entonces a partir de eso empezar a poner en marcha una estrategia de incidencia, ¿no? Que es tratar de incidir en la política pública con datos duros. Sí, ¿eh? No sé, hablando de política pública, y por ese censo me llama la atención que, si no me recuerdo, ese censo que pasó es el primer censo donde se incluía la gente por la secretaria y anteriormente no era censada. Sí, el Caracol justamente participó en ese proceso. La verdad sí han hecho mucho, si ustedes pueden meterse en su página de Facebook, la verdad sí han hecho mucho en ese tema de incidencia en política pública con respecto a la situación de las personas de calle. Cuando fue lo de la pandemia, estuvo muy chido porque el Caracol abrió escuelitas para niños y niñas en situación de calle para que pudieran estudiar. Y entonces contrataron promotores educativos para que los niños y niñas en situación de calle pudieran tomar clases. Entonces, han hecho muchas cosas. Pero justamente, en la medida en la que vamos entendiendo cuáles son las necesidades internas de nuestra organización, podemos mirar entonces la gestión de proyectos en dos sentidos. Una es esta perspectiva que vimos primero, que es cuando hacemos proyectos hacia afuera. Y la otra es gestión de proyectos cuando nuestra organización necesita fortalecerse al interno, y entonces traemos algo, no solamente dinero, sino traemos capacitación, fortalecimiento de capacidades para poder impulsar otro tipo de proyectos que se beneficiarían de eso. Por ejemplo, la parte de la incidencia, ¿no? Que es muy importante también. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ir a esta parte más operativa. Y lo que vamos a ver a continuación es el mapeo de actividades. Entonces, les voy a enseñar una diapo. Si se abrió la correcta. Bueno, este es. Es que sí, que siempre esto me confunde. Ahí está. Pura magia. Ok, bueno. Entonces, este es un instrumento que yo utilizo cuando hay que hacer un primer acercamiento al tema de la gestión de proyectos o la recaudación de fondos. Y entonces, la idea es que nos podamos sentar con el equipo operativo, sobre todo, para preguntarles, bueno, aquí se ve cortado, pero si alcanzamos a leer. Ok, bueno. En primer lugar, estas son las actividades que se realizan y que se deben de seguir realizando. Es importante preguntarle al equipo operativo, a ver, ¿qué es lo que tú ya haces? Y a partir de lo que tú ya estás haciendo, ¿qué cosas sientes que son fundamentales para esta organización y que si los que la organización no puede como sobrevivir, digamos, ¿no? ¿Qué cosas podríamos tener aquí, por ejemplo, en el chat? No sé si por la línea de acción de atención psicosocial puede ser una actividad que debemos realizar, pues, toda su existencia. Ándale, entonces, por ejemplo, podemos tener atención psicosocial. Entonces es una actividad que se realiza y se debe seguir realizando. En esa medida, en este rubro, en este cuadrito, es muy importante entonces que lo pensemos como cosas que son prioritarias. Son cosas prioritarias para la organización. Otro tema, como en el caso del caracol, es el tema de la incidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de Caracol son un equipo muy pequeño, son como un equipo de 8 o 10 personas más o menos, que hacen un montón de chamba. Entonces, si ellos y ellas no se dedican a hacer modificaciones de política pública, la temática que están abordando jamás se va a solucionar eso, porque es un problema estructural muy grande en situación fiscal. Entonces, lo que ellas hacen es aportar en la parte de la atención que dan a la población callejera, pero uno de sus fines últimos es la incidencia, porque ellas parten de que esa chamba que ellas están haciendo no la deberían de hacer ellas, sino la deberían estar haciendo instituciones públicas, ¿no? Bueno, después les hacemos una pregunta a estas personas del cooperativo y les preguntamos, bueno, ¿qué actividades se realizan en este momento que sienten que ya no se deben de seguir realizando? ¿Cuál podría ser una misa que se recuerda? Actividades que se realizan sin pensar. No sé, aquellas que no cumplan con algún carácter de responsabilidad. Digamos. Como el tomar datos de manera física, ¿no? Bueno, no sé si sea en el caso del caracol. Bueno, en caso del caracol es hacer cosas, bueno, no sé si llamarle analógicas, ¿no? Hacer cosas de manera analógica. En el caso de tu iglesia, Sharon, ¿qué cosas crees que se hacen y que ya no deberían estar haciendo? Oh, sí. A ver, que se realiza y no se deben seguir realizando. Hay veces que los eventos se hacen como de manera muy, muy prematura, o sea, a lo mejor y se realizan este domingo y se hace para el siguiente, entonces yo creo que ya no debería ser así, sino que debería haber una planeación. Ok, entonces eso sería aquí, ¿no? Actividades que no se realizan y que se deben realizar. Estamos en planeación. ¿Sí? ¿Podría ser en las actividades que se realizan y no se deben de seguir realizando la duplicidad de funciones? Ajá. Porque la clase anterior decía eso, ¿no? De que se debe de internacionalizar las organizaciones. Entonces, es como que no, una persona no esté en varias áreas. Mm-hmm. Ok, muy bien. Entonces, utilizamos entonces este instrumento y vamos recuperando todo este asunto. A ver, ¿a dónde va nuestra organización? Ya ayer estábamos viendo este asunto de repensar la organización cuando llegamos. En todo caso, nos contrataron por algo o estaban buscando una persona gestora de proyectos por algo. Tenemos que hacer esta evaluación inicial. A ver, ¿qué de lo que están haciendo se tiene que seguir haciendo? ¿Qué de lo que están haciendo ya no se tiene que hacer y lo tenemos que ir eliminando? Y esto es muy importante porque parece sencillo, pero a veces hay actividades o prácticas dentro de las instituciones que se han vuelto tan parte de la cultura institucional que son muy difíciles de ir eliminando. Por ejemplo, alguien en la organización en la que yo estoy todavía manda boletines por correo con las últimas noticias de derechos humanos. Y eso es muy molesto porque usualmente la mayoría de nosotras tienen el correo cosas importantes, ¿no? Reuniones, eventos, todo eso. Y de repente te bombardean como con 10 correos nada más con las noticias del día y cosas así. Es muy molesto. Pero, ¿cómo le dices a esa persona que lo que hace ya no lo tiene que hacer si lo tiene tan así? Por más que se le ha dicho, lo sigue haciendo. Ustedes a lo mejor podrán pensar en muchos ejemplos, ¿no? En una organización, cuando se le insiste a alguien que ya no se tiene que hacer eso, y lo sigue haciendo. Bueno, ese es el caso. Y aquí, este es el punto para la innovación llevada a la vida. ¿Sí? ¿Seguras? Sí, bueno. Yo. Entonces, aquí en este mapeo, en las actividades que no se realizan y se deberían de realizar, es donde tenemos la posibilidad de innovación. Una de las cosas que está siendo muy popular últimamente ha sido qué cosas que se hacen de manera presencial se pueden hacer en línea para no estar como... ¿Como las conferencias? ¿Qué cosas se pueden hacer por conferencia? O ahora con lo del Zoom, ¿cómo se puede hacer un tránsito a tener mayor presencia en redes sociales, a aprovechar estos instrumentos digitales, ¿no? Pero también tiene que ver con esto que decimos, ¿no? Muchas ONG, como en el caso del Caracol, no sistematizan de manera correcta. Y entonces tienen sus bases de datos, echas una porquería, ¿no? Llega alguien, hace una base de datos, cuando viene otra persona, no hay una transición entre una persona y otra. La otra persona vuelve a hacer una base de datos, pero con otros datos. Y así se la llevan. Entonces, actividades que no se realizan y se deben de realizar, por ejemplo, homologar formatos. Esta es muy clásica cuando uno llega a hacer consultorías. Que tus formatos ya no dependan de la persona que está en turno en esa área, ¿no? Homologa los formatos. Que sea que los formatos estén institucionalizados, ¿no? Cosas así. Ustedes ya verán. Generalmente este tipo de instrumento yo lo utilizo en una reunión de evaluación, justamente, y nos sentamos con el equipo operativo y decimos, a ver, vamos a hacer esto, y ya después ustedes lo traducirán en un documento, ¿no? Que pueda decirles por dónde van los tiempos. Ok. Bueno. Y después viene el tema de los roles, que no sabes que ríe. El tema de los roles o de las funciones. Entonces, aquí es muy importante, aquí yo les puse un ejemplo del tema de la recaudación de fondos, pero puede ser en cualquier otro. Cuando estamos trabajando, como que dudé si esta cosa estaba muy bien. No, vamos a quitarle esto de recaudación y vamos a pensar que es cualquier cosa, ¿no? ¿Cuáles son los roles que las personas que están dentro de la organización tienen que asumir? Por ejemplo, en el proyecto X. Entonces, como para lo que decían de no transponer roles y funciones, que quede muy claro qué hace quién. ¿Cuáles son los roles que están directamente relacionados con el proyecto? Puede ser, obviamente es el gestor de proyectos, ¿no? El que va liderando generalmente la cosa. Pero ¿qué personas del operativo, de lo administrativo, se van a necesitar específicamente para ese proyecto? Es muy importante entender cuáles son los roles directos, porque es la gente con la que vamos a estar trabajando constantemente para poder elaborar el proyecto. Luego está los roles indirectos. Son las personas que no van a estar involucradas directamente en la ejecución y en la planeación del proyecto, pero que van a estar entrando y saliendo en ciertos momentos. Por ejemplo, si tenemos a la persona de incidencia o a lo que decíamos del rol visible de la organización, tal vez nuestro proyecto no es de incidencia en política pública. Pero a lo mejor en nuestro plan estratégico queremos a futuro que este proyecto se pueda llevar a las autoridades o los resultados de este proyecto. Y entonces vamos a necesitar que la persona de incidencia o el rostro visible de la organización pueda ir a diferentes espacios y presentar el proyecto. Pero eso no está dentro del objetivo del proyecto. Es decir, esa persona tal vez no está recibiendo un salario directamente del proyecto. Esa persona no está contemplada en el organigrama del proyecto. Sin embargo, cuando pensamos ya globalmente en la organización, esa persona tiene un rol porque tenemos una estrategia más global. Y luego están los roles auxiliares. Los roles auxiliares son personas que no están directamente relacionadas con los proyectos, pero que lo que hacen puede servir para fortalecerlos. Y aquí hablo de la persona de comunicación, por ejemplo, que a lo mejor en algún momento nos puede ayudar a aventar como los datos que van saliendo del proyecto en redes sociales. Están las personas, bueno, si es que ustedes tienen un área de IT o de personas que ayudan con la parte tecnológica, ¿no? Fortalecen el proyecto, etc. Pero su rol ni siquiera tiene que ver directamente con el proyecto, ¿no? Son son personas dentro de la organización que apoyan, pero que no necesitamos necesariamente recurrir a ellas. Y bueno, las personas que de plano no tienen nada. Ok, cuando estamos diseñando entonces un proyecto, cuando vamos a iniciar el trabajo de diseñar un proyecto, con el primer equipo que nos tenemos que reunir es con este, solitos, solitas. Tenemos que convocar una reunión con las personas que van a estar directamente involucradas en el proyecto para poder entender entonces cuáles son las necesidades específicas de ese proyecto. Porque, por ejemplo, si el proyecto está enfocado a atención psicológica clínica, pues ya no soy psicólogo ni psicóloga, entonces necesito reunirme con esta persona para que me diga qué se necesita hacer, qué necesitamos construir, ¿vale? Bueno, ¿se entiende por dónde van los tiempos? ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Dónde entrarían las auditorías? Las auditorías están en los roles indirectos, porque son parte del proyecto, o sea, no son parte de la parte operativa del proyecto, pero sí les vas a meter un pago a los auditores y a los evaluadores. Entonces, podemos entender a lo mejor a estos dos roles, sí están en los rubros presupuestales, estos dos, ¿no? Pero obviamente al auditor, pues nada más lo vas a ver al final del proyecto y ya, ¿no? O al evaluador o evaluadora, nada más lo vas a ver al final del proyecto, a menos que sea una evaluación pre, durante y después, pero si no lo es, pues lo vas a ver nada más en cierto tiempo. Los auxiliares no están en los rubros presupuestales del proyecto. ¿Y eso es cómo se les reditúa? No, a veces pasa, por ejemplo, a lo mejor tú tienes un proyecto de atención psicosocial. Este es tu proyecto que ahorita estás trabajando. Pero a lo mejor tienes un proyecto de fortalecimiento de comunicación en redes sociales y la persona de comunicación recibe su salario de ese proyecto, pero ese ya es otro proyecto. Si entonces lo invertimos y este esquema lo tienes para tu proyecto de fortalecimiento de comunicación, entonces el rol directo es la persona de comunicación, los indirectos a lo mejor son la gente que recaba los datos, se los da de la comunicación para que los transforme, y los auxiliares son todos los que apoyan pero no están dentro de los rubros presupuestales del proyecto. ¿Sí, Michelle? ¿También un auxiliar puede tener los becarios? Sí, sí, ahí sí caben los becarios porque, bueno, depende, porque si su beca está saliendo del presupuesto del proyecto, entonces no son auxiliares. También los de, bueno, ahí está complicado porque los de servicios sociales actualmente no se les paga, pero si van a estar de tiempo completo en ese proyecto, entonces sí entran a cargo, si van a estar de tiempo completo dedicados al proyecto. Un poquito lo que ayuda a esto es a que las personas tengan bien ubicadas en dónde tienen que poner su atención y sus esfuerzos. Si yo estoy en varios proyectos, ¿no? Estoy en un proyecto de atención psicosocial. Estoy en un proyecto, a lo mejor estilo PBI, de monitoreo de personas defensoras, ¿no? Y también estoy en un proyecto de incidencia en política pública. Y entonces, a lo mejor solamente en uno de los proyectos, yo tengo un rol directo en ese proyecto, entonces mi atención y mi esfuerzo va a estar puesto más ahí. Y yo sé que en los otros dos proyectos, que tal vez si yo estoy indirecto, más bien yo tengo que estar informado de la persona que está coordinando esos otros dos proyectos para que sepa yo cuándo entro y cuándo salgo. Pero mi atención no está puesta ahí. Sobre todo, lo importante es evitar las sobrecargas de trabajo. Si tenemos una persona que tiene tres roles directos en tres proyectos, hay que tener cuidado porque esa persona se nos puede sobrecargar de trabajo. Lo importante es tratar de mediar y nivelar las cargas de trabajo para que nadie se nos queme. Porque mucha gente se siente arruinada. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces ya tuvimos nuestra primera reunión. Hicimos un mapeo de actividades, hicimos nuestro cuadrito y identificamos las actividades. Después nos reunimos con las personas del proyecto y le decimos, a ver, tú, tal, tal, tal, tal, tal, Dani, Ana y Jazmín, supongamos que es la reunión. Ellas van a estar encargadas del proyecto, van a tener un rol directo del proyecto, entonces todo lo que tenga que ver con dudas del proyecto se lo van a preguntar a ellas. Dani va a estar encargada de la parte presupuestal, Ana va a estar encargada de la parte operativa y Haz va a estar encargada de la parte de incidencia pública. Entonces cualquier cosa y duda que tengan, ellas les van a ir diciendo, ellas van a ir coordinando. Estén atentas a los correos que van a estar mandando para que sepan cuáles las reuniones. ¿Quiénes vamos a tener de manera indirecta? Michelle va a estar apoyando a Lani, Vale va a estar apoyando a Haz y Fabi va a estar apoyando a Ana, pero en momentos muy específicos. Y Sharon, vamos a necesitar de comunicación porque va a haber algunos datos duros que vamos a estar sacando, entonces te los vamos a estar mandando a tu correo, yo creo que lo vamos a sacar periódicamente cada 15 días más o menos, entonces ya te estaremos como mandando ese correo, pero cualquier duda que tengas, pregúntale a Jasmine porque ella está a cargo del tema de incidencia, entonces a ella le interesa un poquito más el tema de la visibilidad del proyecto, ¿vale? ¿Se entiende un poquito como cuál es la lógica? Entonces las personas de los roles directos son las personas a las que todos y todas nos dirigimos para saber qué está pasando con el proyecto. ¿Alguna otra duda? Entonces, ahora vamos a algo que se llama mapeo de financiadores. Y ya con esto cerramos, para que no me caiga la mano. Porque ya después es como a la tercera hora y ya como que uno empieza así. Ya está bien los estrés. Ok. Déjenme ver si tengo como una diapositiva más por la mitad. Bueno, es que esta fue una cosa que estuve haciendo. Sí, te voy a hacer la organización para que trabajo, pero en este caso, pues no. Ok. Mapeo de fondeadores. En el centro, ponemos a nuestra organización. ¿No? Vamos a poner qué es el CC. Esta es nuestra organización. ¿No? Nuestra organización está en el centro. Alrededor ponemos las líneas de acción que identificamos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí atención clínica, acá vamos a poner documentación de tortura, acá vamos a poner investigación y acá vamos a poner capacitación, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestras cuatro líneas de acción que rodean a nuestra organización. Ya hicimos también nuestro mapeo de actividades, entonces más o menos deberíamos de tener claras cuáles son las actividades que rodean a cada una de estas líneas de investigación y cuáles ya eliminamos. Entonces aquí las bolitas, muy bonitas. Esto ya lo tenemos. Ok. Ya tenemos claro también qué personas, bueno, más bien, cada línea de acción debería de tener un proyecto, por lo menos un proyecto, aunque no esté financiado, que ya esté elaborado, ¿no? Entonces ya tenemos armado un proyecto de capacitación, uno de atención clínica, uno de investigación y uno de documentación. Y cada uno de esos proyectos ya tenemos claros y claras cuáles son los roles en los que cada persona está metida. Y ahora necesitamos entender qué financiador está relacionada con qué línea de investigación. Entonces, aquí lo que yo les recomiendo es que hagan los círculos más grandes dependiendo de qué tan viable es esa financiadora para ese proyecto. Y los círculos más chiquitos, si es viable, pero tienen sus dudas de si va a entrar con esa financiadora. Entonces, en el caso de atención clínica, hay uno muy claro, bueno, aquí lo extraje más porque está más grande que esto, que es una que nos financia que se llama Médica Internacional Suiza, que justamente como aborda la parte médica de salud, financian cuestiones de atención tanto a la salud mental como a la salud. Para el tema de investigación, ya tenemos claro que aquí podemos utilizan, y aquí lo es importante, ¿se acuerdan de lo que decíamos de las organizaciones paraguas? Sí. ¿Qué era una organización paraguas? ¿Qué? ¿Tú dices que sí? Eran las que decían que se ocupaban para traer los recursos a los que no estuvieran construidos. Ok, sí, bueno. A las organizaciones paraguas, usualmente yo les pongo como así, esto así. Bueno, no esta, sino esta. Y aquí yo pongo a la Ibero. La Ibero, que tiene programas de derechos humanos, no financia, pero trabaja con programas de investigación que se pueden meter. Entonces, yo aquí tengo la posibilidad de decirle a la Ibero, oye, trabajamos en conjunto, pero todo el presupuesto lo va a manejar la Ibero. Entonces, por eso yo lo pongo así, porque nos puede, o sea, puede entrar recurso a la organización, pero la organización no va a controlar ese tema. ¿Vale? En el tema de capacitación, fondo noruego. Yo sé que el Fondo Noruego financia muchos temas de capacitación a personas defensoras de derechos humanos. Entonces lo pongo aquí en grandecito. Y para el tema de documentación, yo sé que la Unión Europea financia temas de documentación de tortura basadas en el Protocolo de Estambul. Yo ya tengo entonces mapeadas las cuatro planteadoras principales. En estas voy a poner toda mi atención y todo mi esfuerzo. Esto es lo que aquí me va a indicar. Y luego, aquí ya puedo poner mis planes B o mi plan C de qué otras financiadoras están ahí. Pero las voy a ver como un plan B para cada uno de los proyectos. Entonces, yo lo que quiero evitar como buen gestor de proyectos son las sobrecargas de trabajo. Entonces, yo no me voy a sobrecargar, voy a tener esta sinergia. Tal vez voy a hacer un primer contacto nada más. Pero aquí voy a poner toda mi atención. Ya tengo cuatro, de acuerdo a los proyectos que tengo en cada una de las líneas de acción hechas. Ya tengo los roles específicos. Yo sé que si el Fondo Noruego me dice, va, acepto una reunión, véndeme el proyecto, yo me jalo a este equipo, a los roles directos, que tienen muy buen conocimiento, tanto técnico, metodológico del proyecto. Vamos en equipo y vendemos el proyecto. No necesitamos jalarnos al becario, no necesitamos jalarnos al becario. No necesitamos jalarnos ante ninguno, nos jalamos a este equipo. ¿Vale? Igual con la Unión Europea. Si nos dice la Unión Europea, oye, que hay el día que tenemos una reunión a las 12, yo me jalo a los roles directos de este proyecto, vamos y tenemos una reunión y vendemos el proyecto. Vender entre comillas. ¿Hay alguna duda de esto? Ok, ya tenemos nuestros tres mapeos. Ya hicimos el mapeo de actividades, ya hicimos el mapeo de los roles y ya hicimos el mapeo de financiadores. ¿Vale? Con esto ya podemos empezar a trabajar. Pero aquí nos adelantamos un paso. Lo que vamos a ver la sesión de mañana, yo les voy a traer el formato de la embajada alemana, de la convocatoria de la embajada alemana, y vamos a elaborar un proyecto. Entonces quiero que ahorita se tomen 5 minutos de los tiempos de hace rato y que elijan ya una temática que quieran trabajar en el proyecto de mañana. Una temática que ustedes quieran trabajar, que tiene que ser una línea de acción. No la misión de una organización y la misión, una línea de acción. Entonces pónganse ahorita 5 minutitos, ¿de acuerdo? Para que mañana podamos trabajar en el llenado de ese formato, y mientras vayamos llenando el formato, vamos a ir viendo en cuestión teórica qué significa. O sea, qué significa tener objetivos, qué significa tener metas, la población directa quién es, la población indirecta quién es, la medición de riesgos cuál es, la metodología cuál es, el plan de rendición de cuentas cuál es, cómo se construye el organigrama, y todo eso lo vamos a ver en la sesión de mañana. Vale. Y les iba a pasar un video. Es muy cortito, de un minuto, solo para que conozcan a Fondo Semillas. Esta es una fondeadora que les decía para proyectos de mujeres. Ay, vayan pensando su línea de acción y ahorita que termine el video ya se pone. Queremos cambiar el mundo. En el mundo que queremos, todas las niñas, mujeres, personas trans e intersex son libres y tienen acceso a educación, salud, trabajo digno, justicia y seguridad. Además, existen políticas públicas que les protegen y una sociedad que respeta y garantiza sus derechos. Trabajamos en conjunto con grupos y colectivas para construir el mundo que queremos. Les otorgamos recursos económicos, fortalecemos sus capacidades y las conectamos con otras organizaciones, redes y movimientos. Promovemos y difundimos temas de la agenda feminista. Buscamos que las organizaciones puedan hacer su trabajo de manera segura y libre con perspectiva feminista, incluso en emergencias. Y generamos relaciones horizontales con donantes hacia una justicia redistributiva. Somos conscientes de que los cambios no suceden solos. Por eso nos acompañamos de otros fondos, organizaciones aliadas y donantes, lo que nos ayuda a mantenernos fuertes para realizar nuestro trabajo. Así, caminamos junto con movimientos sociales de mujeres, niñas, personas trans e intersex, para construir un mundo donde quepamos todas en la diversidad. Si quieres conocer más de nuestro trabajo y cómo puedes sumarte, visita nuestra página. Fondo Semillas, por si alguna de ustedes tiene un proyecto con mujeres, son muy flexibles con lo que piden. Bueno, entonces 5 minutitos y ya cuando tengan como equipo la línea temática, la línea de acción que quieren trabajar, pues ya se pueden retirar. Entonces, thank you.